Estás en Onda Regional. Onda Regional. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado protegerse de la furia impredecible de la naturaleza. Entre las tradiciones más ancestrales se encuentran los conjuros contra las tormentas. Estas prácticas cargadas de misticismo y simbolismo eran invocaciones destinadas a calmar los cielos tempestuosos y desviar los rayos y truenos. En diferentes culturas, los brujos, chamanes y curanderos empleaban palabras sagradas, movimientos rituales y objetos mágicos para apaciguar el poder de los elementos. Estas creencias no solo reflejan el temor y el respeto hacia las fuerzas naturales, sino también la profunda conexión espiritual que las comunidades más antiguas compartían con su entorno. Aunque hoy estos rituales puedan parecer olvidados o meras leyendas, aún evocan la imaginación y nos recuerdan que el ingenio humano frente a lo desconocido no tiene límite. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. Bienvenidos una semana más al último peldaño. 11 de la noche y 11 minutos y 18 segundos cuando comenzamos el programa de hoy. Como estamos haciendo estas semanas, estamos empezando los programas precisamente recordándoles que tenemos preparado ese congreso que va a tener lugar del 30 de mayo al 1 de junio y en el que se van a dar cita en la región de Murcia pues grandes personalidades del mundo de la historia y del misterio. Será el primer tema que va a dar forma a este programa de hoy. Después nos vamos a ir a hablar con Luis Uriarte, que nos va a traer pues todos los secretos de su experiencia como investigador. Investigador en el mundo de la parapsicología, investigador en el mundo de la tecnología y de alguna manera poniendo ciencia en algo tan difícil y tan denostado muchas veces como son los fenómenos extraños. Es un tema que creo que merece la pena que escuchemos. Luego nos vamos a ir con nuestros expertos, que ya los tenemos aquí en la mesa, Enrique Lucas y Antonio Tapia, que nos van a investigar una psicofonía, una supuesta psicofonía, que curiosamente se grabó la semana pasada. Y es que estábamos aquí haciendo el programa y algunos oyentes nos han mandado mensajes porque escucharon una voz, nosotros también nos dimos cuenta que había entrado una voz, no le digo mucha importancia, pero luego los oyentes sí que se la han dado y por eso esta noche vamos a hacer el análisis y vamos a darles la solución, porque a veces las cosas no son lo que parecen. Así que no se pierdan esa parte porque es un poco la cordura que hay que poner siempre en todos estos temas. Y vamos a acabar el programa hablando de conjuros contra la fuerza de la naturaleza, precisamente por la presentación de este libro que ha tenido lugar hoy en Murcia, de Juan Francisco del Mar, Aguas Altas, un libro que habla de las inundaciones que han habido en nuestra región, de las más importantes, y que de alguna manera pues nos hace ver lo que está ocurriendo en estos momentos, no solamente en la región de Murcia, sino en toda España y en gran parte del mundo. Ese tiempo extraño, esas lluvias que traen a veces inundaciones. Bueno, pues ahora es la ciencia la que nos da las claves de todo esto, pero hace no demasiado tiempo, y seguramente nos queda bastante de eso, era la magia, era la religión, eran los conjuros lo que se aplicaba contra estas fuerzas de la naturaleza. Estos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Thank you. Pues ya va quedando cada vez menos y desde que lo lanzamos la verdad es que nos ha sorprendido la respuesta que hemos tenido por parte de los oyentes y de toda la gente que está interesada, porque nos decía Marcos Gracia, el director del Museo Badón de Benifayó, que hoy ya se había llegado a las 300 reservas para ese congreso, tercer congreso nacional de historia y misterio, que como digo va a tener lugar el próximo mes de mayo y primero de junio, es decir, el 30 de mayo al 1 de junio, en el Teatro Geli Albaladejo de San Pedro del Pinatar, un teatro que estrenamos este año precisamente para hacer este congreso, porque hasta ahora, Antonio Tapia, buenas noches, lo habéis estado haciendo en la Casa de la Cultura. Sí, la verdad que era un sitio que también era muy bonito, pero con una limitación que ya vimos con varios de los ponentes, que al final pues se llenaba hasta el patio, hasta la calle. Entonces, bueno, el salto que se ha dado este año a Primera División. Yo creo que sí. Hombre, la verdad que todas las anteriores dos ediciones hemos tenido también proyectos de primera categoría y no hay nada que los desmerezca. Pero este año, pues bueno, seguimos teniendo ese nivel. Y bueno, vamos a tener, y lo decimos ya para los que todavía no se han enterado, comenzaremos, bueno, vamos a decir los que hay. El doctor Cabrera, doctor José Cabrera, que es uno de los más eminentes psiquiatras forenses que tenemos en España. Además, un hombre que es muy conocido en los medios de comunicación, que lleva muchos años y que, bueno, ustedes lo pueden ver en Horizonte, lo pueden ver en Cuarto Milenio, lo pueden ver también en otros muchos programas de televisión donde el doctor José Cabrera está siempre presente. También tenemos a la doctora Ana María Vázquez Ois, una mujer que lleva haciendo, pues yo diría que revolución en el mundo de la historia, porque ella dice que hay que desaprender lo que sabemos para aprenderlo bien. Y es lo que viene haciendo en los medios de comunicación y también en su puesto. Ya está jubilada, pero ha estado muchos años en la Universidad de Educación a Distancia, precisamente siendo titular de Historia Antigua. También con Gonzalo Pérez Sarró, que es un hombre que, bueno, últimamente lo conocemos por ser el archivero del miedo en Cuarto Milenio, pero que tiene una dilatada carrera como investigador, como escritor, como un hombre de verdad que vive el misterio y compañero también de los medios de comunicación. También Ignacio Martín Cuadrado, que es neuropsicólogo y psicólogo clínico, y que es un hombre que está poniendo patas arriba todo esto del mundo del misterio, precisamente aplicando la psicología, aplicando lo que él sabe de todos estos temas. También tendremos a Javier Pérez Campos, que es reportero de Cuarto Milenio, escritor, un gran investigador, un hombre que bueno, no tiene miedo a nada. Fue el primero que hizo aislamientos en Cuarto Milenio, recuerdo, en Belchite, y que nos va a hablar de algo realmente terrorífico, ¿no? Los fantasmas de los niños. Y, por supuesto, tendremos también al invitado que tenemos esta noche, a Luis Uriarte, que va a hablar precisamente de tecnología, que va a hablar de ciencia relacionada con el misterio. Bueno, él no lo va a contar enseguida porque lo vamos a tener con nosotros. Yo creo que merece la pena y que merece la pena que estemos todos ahí. Y como muestra un botón, vamos a ver el vídeo que nos ha mandado nuestro amigo Gonzalo Pérez Sarró, donde nos va a comentar un poquito de qué va a ir su ponencia. Entre los días 30 de mayo y 1 de junio estaré en el tercer Congreso Nacional Historia y Misterio que se celebra en San Pedro del Pinatar. Os voy a hablar allí del protagonista de mi último libro, La Fuerza del Muerto, un personaje inquietante, temido por muchos, que vivió en los años 50 con muchas personas, incluso convivió en sus propios domicilios. De él se dice que tenía influjo sobre la materia, que incluso podía determinar la vida y la muerte a su alrededor. Muchas de estas personas a las que he entrevistado me han dicho que para ellos no parecía un ser de este mundo. Pero en esos 37 años de investigación, 37 años más de media vida, os puedo decir que he logrado rescatar muchos de los datos, muchas situaciones que pueden resultar terroríficas y que siempre en esa atmósfera de investigación, en esos viajes, he detectado en los lugares en que él estuvo que su presencia perdura incluso en nuestros días. Si queréis saber todos los detalles, os espero en este tercer Congreso Nacional Historia y Misterio que se celebra en San Pedro del Pinatar. Un abrazo fuerte. Pues yo no sé cuál de todas las ponencias es la más interesante. Yo creo que son todas absolutamente interesantes. Y no se pierdan lo que va a haber el domingo, porque es un domingo de experiencias. Y Juan Sánchez, que va a estar en una de las mesas, precisamente nos puede adelantar algo. Es decir, vamos a escuchar tanto investigaciones como vivencias en primera persona, como va a ser tu caso. Sí, experiencias que que tienen distintas personas, entre ellas nosotros, y en concreto una experiencia que tuvimos haciendo un vídeo, que tampoco voy a adelantar nada, pero bueno, nos apareció algo inesperado y por eso lo vamos a contar allí. Y además en un sitio histórico, con una leyenda detrás fascinante, que la contaremos también. Y bueno, ya yo creo que los oyentes ya saben lo que tienen que hacer. Hay un WhatsApp, ya hay 300 personas que han reservado. Quedan algunas plazas, pero no dejen pasar mucho tiempo. El WhatsApp es 695-265-269. Repito, 695-265-269. Tienen que dar sus datos en este WhatsApp y reservar para poder asistir a este tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. La parapsicología es una disciplina que explora fenómenos que desafían las explicaciones convencionales de la ciencia y durante décadas ha sido un campo de investigación que combina fascinación y controversia. Esta materia abarca fenómenos extraños como la telepatía, la precognición, la percepción extrasensorial, la psicoquinesis y las experiencias cercanas a la muerte. Los científicos que se aventuran en este terreno emplean rigurosos métodos experimentales para analizar estas manifestaciones, buscando distinguir entre lo genuino y lo ilusorio. Aunque algunos cuestionan la legitimidad de estos estudios, otros destacan su potencial para ampliar nuestra comprensión de la mente y su conexión con el universo. La investigación en parapsicología no solo plantea preguntas sobre los límites del conocimiento humano, sino que también desafía nuestra percepción de lo posible. Fenómenos paranormales, fenómenos en el límite del conocimiento, algo que mucha gente niega. Lo niegan porque probablemente nunca se han tomado la molestia de investigar. Detrás de todos esos misterios, detrás de esos fenómenos, hay realidades. Y se lo dice una persona que lleva más de 40 años detrás de eso. No es que yo quiera creérmelo todo, pero es que cuando lo tienes delante, lo que no se puede ser es una persona cerrada. Tienes los misterios, están ahí. Ahora, ¿qué explicación tiene? Pues como veremos esta noche, más adelante, algunas veces se le encuentra explicación. En la mayor parte de las ocasiones la tiene. Hay fenómenos físicos que pueden explicar muchos de los supuestos misterios paranormales. Pero hay una pequeña, digamos, una pequeña fracción de esos fenómenos que no tienen explicación hoy por hoy y que son los que verdaderamente merecen la pena. Y quien lleva muchos años, y además haciéndolo muy bien, investigando todo eso, es nuestro invitado. Luis Uriarte, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de tenerte en el programa. Y también muy contento de saber que vas a estar con nosotros en ese tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio. Y que concretamente el día 31 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Teatro Geli Albaladejo, vas a pronunciar una ponencia que se llama Las frecuencias del miedo, la ciencia detrás de lo sobrenatural. No te voy a pedir que nos lo cuentes hoy, porque no es el día, pero sí nos gustaría que nos dieses una pincelada para que los oyentes sepan de qué va a ir, para que vean lo interesante que va a ser. Pues mira, es una investigación que, a pesar de que es una investigación ya que se lleva muchos años haciendo, pero que se aplica muy poquito en el tema del mundo del misterio, que es el estudio de los infrasonidos para poder descartar fenómenos extraños, fenómenos fantasmales, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hacer una pequeña ponencia hablando precisamente de eso, de cuáles son las frecuencias que nos pueden afectar al cuerpo humano de infrasonidos, de sonidos que no podemos escuchar, que están por debajo de nuestro nivel auditivo, pero que afectan de una manera bastante importante a nuestro cuerpo, ¿no? Y eso puede provocar que nos genere ciertas sensaciones de ver, de oír, de sentir, ¿no? Cosas que realmente no están allí. Uh-huh. Recuerdo cuando estuvimos contigo en el Teatro de Molina de Segura, y precisamente tú lo que hiciste ahí fue un barrido para buscar esos infrasonidos. ¿Suele haber mucha casuística de encontrar resultados positivos de esas frecuencias donde se han producido fenómenos paranormales con anterioridad? Bueno, normalmente cuando son, muchas veces ya sabéis, como cuando llego yo a los sitios, me pongo a escuchar, no pongo el oído a ver qué es lo que comenta el testigo, ¿no? Y muchas veces casi se puede, puedo casi asegurar de decir, bueno, esto seguramente será un tema de infrasonidos, ¿no? Por la casuística que le puede pasar, etcétera. Y me ha pasado en varios sitios en los cuales ha sido así, es decir, mido los infrasonidos que hay en el lugar y resulta que te coinciden las sensaciones de esas personas con las frecuencias en concreto que pueden provocar esas sensaciones en el cuerpo humano. Entonces, bueno, es una forma al final de investigación que, bueno, como tú bien sabes, Joaquín, al final en el mundo del misterio la investigación no depende de investigar solamente el misterio. La mejor forma de hacerlo científicamente más seriamente o más rigurosamente es no investigando, sino descartando fenómenos naturales. Es decir, llegando a la conclusión de decir, mira, yo ya... ya esto no tiene una explicación lógica. Esto ya aquí tiene que haber algo porque no existe una explicación lógica. Pero para eso necesitas un periodo, que no solamente es poner cámaras, sino es hacer muchas mediciones, hacer muchas comprobaciones de todo tipo y a partir de ahí ya llegar al punto de decir, mira, aquí ya esto no tiene explicación. Efectivamente, yo creo que si descartamos todas las posibilidades conocidas es cuando nos quedaremos con aquellos fenómenos que merece la pena investigar. No sabemos lo que son, no sabemos qué hay detrás de ello, pero claro, si estamos investigando cosas que nos hemos dado cuenta que son, como el caso de los ultrasonidos, ¿no? Que esto también a veces, creo que la historia es casi por casualidad, ¿no? Un aparato de aire acondicionado en un laboratorio que hizo que cuando se apagaba no se veían fantasmas y cuando se ponía en marcha sí que se veían, ¿no? Y precisamente esas vibraciones las que provocaban en el humor, no sé si me equivoco al decirlo, tú que sabes más que yo de óptica, Juan, el humor vítreo, ¿no? Es el que está dentro del globo ocular y esos infrasonidos ponían, en vibración pues las partículas que hay ahí dentro de ese ojo y empezabas a ver figuras que eran fantasmales, ¿no? Cuando apagabas el motor que estaba fallando porque tenía un problema, pues resulta que no habían infrasonidos y no se veían fantasmas. Es así de... Curiosísimo, ¿verdad? Curiosísimo, sí. Pues eso precisamente ha dado la pista y Luis lo está llevando a cabo de manera magistral para hacer un barrido en el espectro de frecuencias para ver si en un sitio donde están pasando estos fenómenos realmente hay, infrasonidos que, como no los oímos, no sabemos si están. Entonces, solamente con equipos que los pueden medir es como se puede saber. Es un mundo fascinante y ya verás cómo nos va a ser muy interesante la conferencia que va a dar Luis Uriarte. Luis, vamos a hablar de tu experiencia, vamos a hablar de los años que llevas en esto de la investigación paranormal, siempre desde el punto de vista científico, tecnológico, porque yo creo que es la mejor manera de como tú decías, de sacar la realidad, es decir, si hay algo que se puede explicar, se explica, y si no, ahí lo dejamos para poderlo explicar después. Me gustaría que nos contaras un poco cómo empiezas tú en estos temas. Bueno, yo empecé hace ya bastantes años, pues como empezamos todos, ¿no? Con la afición. Es una afición que yo llevo desde pequeño porque mi padre es muy aficionado a todo el tema del misterio. Entonces siempre he tenido en casa libros de cosas de ovnis, de fantasmas, ¿no? Incluso libros que publicados en Francia. O sea, era muy curioso. Entonces es una cosa que digamos que he absorbido siempre desde pequeño y es una cosa que me ha llamado siempre la atención. Entonces yo empecé... pues en principio con mi padre y una grabadora de estas de cinta abierta que había por ahí por casa, pues hacer pruebas en mi casa, ¿no? Lo típico, bueno, a ver si captamos algo extraño, ¿no? Pero bueno, pues al final van pasando los años, me junto con un grupo de gente que también le gustan, ¿no? Todas estas cosas, fundamos un pequeño grupo en Vitoria y bueno, pues empezamos a ir a sitios, ¿no? Los cuales pues se decía que había todos estos temas de misterio, como puede ser Ochate, estuvimos en Belchite, en varias casas particulares, etcétera, ¿no? Entonces bueno, pues así empecé un poquito en el mundo del misterio. Uh-huh. Efectivamente, como con esa curiosidad, ¿no?, que es lo que nos lleva a todos. Y bueno, quizá a lo mejor también un poco influenciado. Yo creo que todos hemos tenido algún mentor, ¿no? Nuestro padre, no sé, algún profesor, alguien que es importante en nuestra vida y que de alguna manera nos transmite, ¿no?, esa inquietud por el misterio y que nos enciende un poco la llama, ¿no? Y después nosotros ya la vamos dando cada vez más combustible, ¿no?, y lo vamos haciendo más grande si es que nuestro interés es ese. Pero siempre hace falta, yo estoy de acuerdo contigo, siempre hace falta alguien que te muestre el camino, ¿no?, y te des cuenta de ese misterio. Porque tus intereses, tú eres una persona del mundo de la tecnología, es un experto en temas pues de electricidad, de electrónica, de los temas que realmente luego te van a servir para hacer investigaciones, pero ante todo eres un técnico. Sí, bueno, yo realmente, digamos que mi preparación es más en tema de seguridad. Es decir, yo he trabajado mucho en el mundo de la seguridad privada, he trabajado de detective, he trabajado de escolta, he trabajado de vigilante, he trabajado con temas de cámaras de seguridad, pero bueno, sí que es cierto que siempre mi pasión ha sido la electrónica. Entonces, todo lo que tenga que ver con electrónica, con electricidad, etcétera, pues es una cosa que siempre me ha gustado. Lo que pasa es que en este caso sí que ha sido más autodidacta que otra cosa. Lo importante es esa formación que uno adquiere, da igual cómo la adquiera, lo importante es tenerla, ¿no?, y además saberla utilizar, que es tu caso. Eso me gustaría preguntarte. ¿Tú crees que se puede uno dedicar a estas cosas sin una formación mínima? Es decir, no digo porque todo el mundo tenga que ser experto en temas de electrónica o de... Pero vamos, en algo en lo cual tú puedas aportar. Es decir, porque hace falta... Esto es interdisciplinar. Hay muchos ámbitos, muchas facetas en las que es necesario psicología, física, química, electrónica, acústica, fotografía, imagen. Todo eso hace falta para hacer una buena investigación. Porque estos fenómenos son tan complejos y a veces lo que yo echo en falta en muchos investigadores es que se ponen el título de investigador pero detrás no tienen nada, es decir, no hay ninguna formación y no estoy diciendo que tengan títulos, sino que tengan conocimientos, que se pueden adquirir de muchas maneras, pero hay que tenerlos. ¿Qué opinas de eso, de esa gente que llega y, bueno, alegre, venga, voy a investigar? Y su investigación se compone simplemente de grabar psicofonías, que son muchas veces patadas a las piedras, pero no hay detrás un bagaje, un pozo que permita ser activo y, sobre todo, útil a la hora de investigar. Hombre, a ver, todos empezamos sin conocer casi nada de este mundo, ¿no? Es cierto que casi nada se conoce, no sabemos si realmente nos va a hacer falta la física, no sabemos si nos va a hacer falta la electrónica, no sabemos nada, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que todos empezamos con la ilusión, ¿no? Que en estos momentos pues no conoces nada. Entonces, cuando ya empiezas a darte cuenta y dices, oye, pues mira, a lo mejor mi teoría tiene algo más que ver con física, entonces empiezas a aprender un poquito más de física, ¿no? Sobre lo que puede estar generando, ¿no?, todas estas cosas. Oye, que voy a empezar a aplicar el tema de intentar grabar o intentar que pueda grabar algún día un fantasma, ¿no? Pues tengo que meterme a saber cómo funcionan las cámaras, cómo se manejan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen para poder grabar esa información, ¿no? Como luego, ya cuando vas aprendiendo, dices, bueno, pues un poquito de electrónica y a partir de ahí empiezas a hacer tus experimentos. Es decir, si modifico esto, cambio esto, pongo esto. Entonces, al final, si te gusta este mundillo, poco a poco te vas vas aprendiendo todos esos temas, ¿no?, que al final te hacen falta para hacer una buena investigación. Pero bueno, al final la gente no empieza estudiando en este tema, no empieza estudiando pues lo que estamos hablando, pues cosas de física, ni de electrónica, ni de informática. Empiezan poquito a poco, ¿no? Vamos, con una grabadora, una videocámara, cositas así, y ya empiezan con sus pequeñas investigaciones y los pequeños datos que captan, pues ese le da la ilusión de seguir al siguiente paso, ¿no? Entonces, al final, esto es un aprendizaje continuo realmente, el mundo del misterio, porque como no sabemos absolutamente nada, ni tenemos ninguna certeza, la única certeza que tenemos es que ocurre. Cierto. Pero no tenemos ninguna otra. Totalmente de acuerdo, es lo único que sabemos, que están ahí, y pero lo que puedan ser, fíjate, después de tantos años yo sigo sin saberlo. La verdad que a veces creo que tengo más dudas ahora que cuando empecé. Pero bueno, es que es así, es que este mundillo es así. Bueno, llega un día que entras en el equipo de Cuarto Milenio, que eso es ya estar en Primera División. ¿Cómo fue eso? Pues la verdad es que fue algo, bueno, algo tremendo, ¿no? Sí que es cierto que después llevo ya 6 años con ellos y todavía tengo... ¿Cómo se llama esto? Ahí sí me acordaré el nombre. No me acuerdo ahora, ¿no? Bueno, que todavía no me lo creo, en pocas palabras. Entonces, bueno, claro, yo tenía muy buena amistad con Enrique Chazarra y cuando empezó Iker a hacer todo el tema de Millennium Life, de mandar agenda, ¿no?, a sitios, etcétera, pues siempre mandaba a la gente, pues lógicamente iban con su teléfono para hacer las pequeñas conexiones como buenamente podían, y yo ahí les, muchas veces que lo veía le daba vueltas, ¿no? Decía, joder, esto se puede mejorar de esta manera, se puede hacer esta otra, esto yo creo que se puede cambiar un poquito la calidad, ¿no? Y un día que me llamó Enrique me dice, oye, mira, que Iker me manda para Ochate, pero que no quiero, no, es decir, me solo, yo quiero, así me puedes acompañar, y digo, perfecto, tengo el material que hace falta para hacer una conexión perfecta. Entonces nada, pusimos todo el tema, empezamos así, y a raíz de esa conexión que ya se hizo, pues eso, de buenísima calidad, etcétera, pues ya Iker se quedó un poquito con la copla, y ya pues me empezaron a llamar para diferentes casos, y bueno, pues así llevamos 6 años. Uh-huh. Y casi pues cerca de 90 y tantos casos con ellos ya. Y además algunos memorables, de esos que han hecho historia, ¿no? Ahora veremos algunos de ellos. Mira, un comentario que nos hace Miguel Ángel Cabrar en la nota de Facebook del programa. Dice, enhorabuena al programa por traer a expertos tan entusiastas como Luis de Uriarte, con su mirada abierta pero técnica y rigurosa. Y te hace una pregunta. ¿Tiene conocimiento u opinión si desde departamentos de universidades sería bueno llevar a cabo investigación del complejo fenómeno psicofónico desde el ámbito científico? Gracias por tratar temas tan fascinantes bajo este prisma multidisciplinar. ¿Conoces a, ¿sabes algo si hay, la universidad está interesada? Pues, a ver, que yo sepa, no lo sé. Tampoco me he dedicado a mirar si hay universidades que estén interesadas en el tema, ¿no? Pero claro, es decir, al no conocer exactamente en qué es lo que estamos estudiando, ¿cómo vamos a saber qué tipo de estudios hacen falta o qué tipo de universidad es la que tiene que estar ahí para hacer esas investigaciones, ¿no? Al final, las universidades que dan algo de parapsicología son los departamentos de psicología los que están dando la parapsicología. Entonces, claro, realmente no estás estudiando, en esos casos no parece que estés estudiando el factor, ¿no?, de los fantasmas, está estudiando el factor de las personas que han visto o que han sufrido esas apariciones, ¿no?, han visto esas cosas. Uh-huh. Entonces, claro, es muy, muy complicado, ¿no?, que lógicamente una universidad pueda meterse realmente, ¿no?, hacer unos estudios para realmente sacar la parapsicología, ¿no?, de esa especie de, no sé cómo decirte, de freno en el que está desde hace un montón de años. Es verdad, yo creo que la universidad tiene que, primero tenemos que intentar llegar al máximo de dignidad en la parapsicología para que de alguna forma pues se fijen en que puede haber algo ahí. De todas maneras sí que es verdad que existe un poco o mucho prejuicio por parte del ámbito universitario frente a estos temas. A lo mejor se lo ha ganado la temática por algunos casos, ¿no? Algunos divulgadores que no han sabido estar a la altura, pero sí que es verdad que hay un prejuicio o unos prejuicios muy fuertes. Vamos a hablar de esos casos, en los que tú has participado. Si tuviésemos que decirte, que nos dijeras cuál es el caso que más te ha impresionado de todos los que, de esos 90 que has llevado a cabo con Cuarto Milenio, bueno, aunque no sea un Cuarto Milenio, algo de los que tú has trabajado, has investigado alguna vez, ¿cuál sería el caso que a Luis de Uriarte le ha impresionado más? Y yo sé que es difícil que tú te asustes. A ver, asustarme, la verdad es que, mira que yo lo pienso y soy un cagado, así de claro, pero como cuando me pongo a trabajar, cuando estoy ahí estoy solo en un sitio, estoy tirando cables, estoy poniendo cámaras y tomas, me centro en lo que estoy haciendo, no me dedico a pensar en lo que puedo tener alrededor, pues como digamos, me genera una burbuja, ¿no?, para protegerme de cualquier cosa que pueda ver o que pueda sentir o ese miedo que pueda entrar, pero sí que es cierto que ha habido muchos casos en los cuales han sido tremendos, ¿no? Pero a mí uno que me gustó mucho, bueno, ha habido un par de casos en concreto, uno, bueno, para poner un poquito en contexto, digamos que yo muchas veces que hablo con Aldo me dice que esto es como que el poder detectar, ¿no?, el poder oír o el poder ver estas cosas depende como si fuera una especie de radio, ¿no?, que cada uno puede tener una sintonía. Entonces, digamos que algo como que está perfectamente sintonizado para poder escuchar o ver este tipo de cosas, ¿no? Yo, la radio, no, yo creo, es que no tengo ni radio directamente. No es que la tenga apagada ni nada, no tengo ni radio. Entonces, nunca he notado nada, nunca he sentido nada. Y me pasó en la Cueva del Suizo, en Málaga, una cosa muy curiosa. Y fue que mientras que estábamos grabando, y como se pueden ver, por ejemplo, en las fotografías que estáis poniendo ahora, que yo siempre me planto mi maletín, ese verde, ¿no?, me pongo ahí, me centro en la investigación, precisamente tenía a Clara detrás, y yo le estaba comentando a Clara que yo notaba que en la cueva principal, en la que era el pasillo principal de la cueva, como que había alguien caminando por ahí. Era mi percepción, no había visto nada, ni oído nada, pero era mi percepción. Incluso estaba con cascos puestos, o sea, con lo cual... Y se lo comenté una vez a Clara. Al cabo del rato se lo vuelvo a comentar, Clara, me da la sensación de que hay alguien ahí, ¿verdad? Es que, como si hubiera alguien moviéndose por ahí, es mi percepción, ¿no? Y fue curioso porque en esos momentos que estaba uno de los testigos que estaba haciendo el aislamiento, estamos hablando de aislamiento a lo mejor a 70 metros de donde estábamos nosotros, al final totalmente de la cueva, ¿no? O sea, no podíamos hablar con él ni a gritos siquiera. Nos llama por radio y nos dice, oye, ¿estáis vosotros por el pasillo principal? Porque estoy escuchando gente allí, en el pasillo principal. Y claro, fue curioso, lo anotamos como algo curioso, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Un ruido que haya escuchado, o simplemente pues que se lo haya imaginado la persona que está totalmente a oscuras en una cueva. Pero lo curioso es que vuelve a pasar otra vez, que le vuelvo a decir a Clara lo mismo, y automáticamente vuelve a decir a la persona que estaba haciendo el aislamiento, que además nos llama por radio y nos dice, oye, que es que sigo escuchando a alguien en lo que es el pasillo principal de la cueva. Y eso nos pasó 3-4 veces, una cosa así, y fue, yo creo que la vez que yo puedo decir que he estado más cerca del misterio en ese aspecto. Uh-huh. Porque ha sido la primera vez que yo he podido vivirlo. ¿Y qué se siente en ese momento? Porque tú estás siempre ahí, yo te veo así como tú has dicho, esa burbuja muy ajeno, ¿no? Estás como muy concentrado en tu trabajo, y los que estamos a lo mejor en el aislamiento, o Clara, o cualquier otro de los reporteros, están como más metidos, ¿no?, en la parte de lo que es la parte paranormal, ¿no? Y a ti te veo como muy en lo técnico, ¿no? Pero tú también estás participando de ese clima que se forma a veces, que es muy inquietante. No te digo nada cuando estás ahí metido en el pozo, como aquel día me tocó a mí ahí. Pero realmente es algo que yo a ti te veo como que tú no te afecta, ¿no? Nada de eso. No sé si es que a lo mejor es que das esa cara por un lado, pero luego la realidad sí que lo estás, y me gustaría conocerlo. Pues es que ya, como te comentaba, al no tener o al no haber tenido nunca esa sensibilidad de poder detectar cosas, ¿no?, o poder notar cosas, claro, siempre me ha parecido lo mismo, decir, bueno, pues yo me centro, lo que hablamos, mi burbuja, y entro. Pero muchas veces lo pienso y digo, joder, los sitios en los que he estado y que me he metido ahí a oscuras, yo solo, a lo mejor, que estaba, pues como alguna vez nos ha pasado cuando estuvimos en Mula, que estaba yo solo montando las cosas ahí, no había nadie, y estaba yo solo. Y joder, si me pongo a pensar en esos momentos, en todas las cosas que nos han contado los testigos de lo que pasa en el castillo de Mula, dices, a lo mejor lo monto fuera, no lo monto dentro, me pongo una excusa y lo monto todo fuera. Acuérdate de todo lo que nos pasó aquella noche, madre mía. No quiero ni acordarme. Claro, por eso te lo digo. Muchas veces tengo que intentar cerrar, ¿no? Ese decir, bueno, no me pongo música, pero sí decir, bueno, no veo nada, no escucho nada. Yo lo mío, pim, pam, como si fuera un burro con los cacharros, y va para adelante, ya está. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más casos. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. Bueno, la psicoquinesis está encuadrada dentro de los fenómenos psicapa o fenómenos físicos, en el cual la mente, siempre dentro del plano de la parapsicología, la mente del dotado psíquico, del sensitivo, es capaz de hacer variar la materia que le rodea. Ya habíamos hablado en otras ocasiones de que había dos grandes clasificaciones. Uno de los eran los fenómenos psíquicos, en el cual la persona era capaz de adivinar, de ponerse en comunicación dos mentes, etcétera. Pero hay otro gran apartado, que es en el que esa misma mente humana del sensitivo es capaz de hacer variar la materia. Eso es donde se encuentra la psicoquinesis. Es un fenómeno muy peculiar dentro de la parapsicología, no solo porque es uno de los que más ha demostrado, o de los más demostrados, además hay que tener en cuenta que es muy espectacular normalmente este fenómeno, sino además es el que más se aproxima a la parte científica. Pues Pues esos son los que nos interesan a nosotros, esos fenómenos que se aproximan a la parte científica, como decía Francisco Sánchez hace ya muchos años en un curso de parapsicología que montamos aquí en el último peldaño, y la verdad que fue toda una delicia escucharlo y digamos que fue muy útil para los oyentes. Luis, precisamente hablando de casos, ¿te has encontrado alguna vez con alguna evidencia de porque claro, los fenómenos gamma, los fenómenos parapsíquicos, mejor dicho, bueno, pues son muy subjetivos, pero los psi kappa, es decir, los fenómenos parafísicos, sí que son evidentes, ¿no? Y ahí tenemos golpes, tenemos los raps, tenemos también los movimientos de objetos, bueno, todos los fenómenos que se pueden medir y se pueden grabar, ¿no? Porque hay una evidencia de alguna fuerza extraña que está como actuando sobre la materia. En todas esas investigaciones, ¿has tenido alguno de esos fenómenos? Bueno, me pasa. Ahora que recordándome un poquito, sí que es cierto que hay un caso que me pasó en Vitoria, que fue en los antiguos juzgados de Vitoria, que fue un caso que la gente que conozca el tema, ¿no? Pues conocería el tema de Andresito y todo lo demás. Y todos tuvimos la inmensa suerte de que nos dieron una autorización para poder estar en aquellos juzgados, ¿no? Es un edificio muy antiguo, es un edificio que habían hecho muchas catas en el suelo para ver cómo estaba el edificio y todo lo demás, y había una cantidad de huecos tremendo, ¿no? Y estuvimos allí un par de días y, bueno, es pues un edificio de varias plantas, grande, habíamos puesto el centro de control en la planta inferior y el cámara se había salido solo a grabar unos recursos y de repente escuchamos un grito tremendo, pero tremendo, pensamos de hecho que se había caído por alguno de los agujeros y aparece el cámara que había bajado como una exhalación por todas las escaleras diciendo que es que estaba él grabando una puerta y que se le cerró directamente delante de sus narices, así como de golpe, ¿no? No tendría ningún motivo, no había ventana, no había nada, entonces es bueno, pues nada, algo curioso, ¿no? Una persona sobre todo que era la primera vez que trabajaba con nosotros, que decía que era muy escéptica, que todas estas cosas, ¿no? Pero resulta que ya el último, no el último día, ya cuando habíamos terminado, habíamos recogido todo, yo estaba terminando de recoger todas las cámaras que había puesto por ahí, ya la gente se había ido, estaba yo solo totalmente en el edificio, pues decido, yo tengo una cámara 360, digo, bueno, pues voy a grabar para tener una serie de recursos, voy a grabar todo el edificio, ¿no? Pues con la cámara 360 me la pongo en la mochila, con la cámara saliendo así un poquito por arriba, y bueno, me dedico a andar por ahí tranquilamente, y a esto que llego a la zona exactamente de uno de los juzgados, que era donde se le había cerrado la puerta, y veo perfectamente cómo esa puerta se cierra, bueno, veo y se graba perfectamente cómo esa puerta se cierra, ¿no? Entonces, ahí fue un momento de decir, bueno, con lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, me cago vivo o voy a mirar lo que es. No había más remedio. Y en ese caso sí que estaba totalmente solo en el edificio. No había nadie más. Era el único que tenía la llave y no había nadie más. Y bueno, pues seguramente será una corriente que haya empujado la puerta o lo que sea, ¿no? Hay unas puertas, estamos hablando en los juzgados, unas puertas gigantescas, una anchura tremenda aquella puerta, que costaba, a mí me costó mover esa puerta para abrirla. Y me quedó justamente lo que es en el marco de la puerta. Pues si hay corriente la notaré, ¿no? Y me quedo así un poco en el marco de la puerta y me doy cuenta de que no hay absolutamente ninguna corriente y que pedazo de corriente tenía que haber para haber cerrado ese pedazo de portón, que además estaba como medio oxidado y que me había costado a mí abrir. Y ha sido de las pocas veces que puedo decir, oye, pues ese caso lo he registrado, hemos llegado a grabarlo, ¿no? Pues como bien sabes, esto es súper esquivo. Entonces me hizo mucha ilusión, ¿no?, el poder tener... Lógicamente no era lo que a mí me hubiera gustado, que es haber visto un fantasma y haberlo grabado, pero un caso lo suficientemente extraño como para no poderle dar una explicación. Uh-huh. Es tremendo, yo creo que sí es un hecho, vamos, bastante objetivo. Es muy difícil de que eso se pueda producir si no es por algo que sea de tipo paranormal, porque físicamente es complicado. Enrique Lucas, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Creo que tenías una pregunta para Luis Uriarte. Bueno, una pregunta, aparte de la que le ha hecho aquí también al amigo Miguel Ángel, la mía. Luis, yo es que he grabado bastante y soy bastante más escéptico que los que hay aquí y más asustadizo que tú. Iba a decir otra palabra, pero me la voy a ganar. A ver, con la sensación que has dicho cuando estás grabando de que sentías esos sonidos, esas cosas por ahí, ¿puede ser que la sensación que tuviera Luis fuera ya creada por el propio cerebro como para decirte, o sea, ese momento de ansia que tenías de grabar algo, que ya lo estuvieras creando tú antes de llegar? Porque a mí me ha pasado. Pues bueno, muy buenas, Enrique. Pues mira, te comento, sí lo he pensado muchas veces, pero es que también llevo 90 y tantos casos con el tema de Cuarto Milenio y solamente me ha pasado esa vez. Es decir, no me he sugestionado nunca, y además era un momento en el cual tampoco estaba abierto a sugestión, porque estaba centrado en cómo funcionaba la cámara, en cambiar la cámara de posición, en mover si la cámara térmica estaba bien puesta, etcétera. O sea, estaba metido, digamos, o estaba centrado en lo que estaba haciendo, ¿no? E incluso estaba con más gente, con lo cual era un momento que la sugestión hubiera sido más difícil. Si me hubiera pasado eso, por ejemplo, estando yo solo, cuando estaba montando las cosas, que estaba yo totalmente solo en la cueva, dices, puede ser, perfectamente su gestión. Pero ya en ese momento, que estaba con mi cabeza en otra cosa, acompañado de más gente, me parece más complicado, ¿no? Más difícil. Y ya te digo, porque solamente me ha pasado esa vez, no me ha vuelto a pasar nunca en ningún otro sitio. Ah, muchas gracias. A mí es como si me ha pasado cuando estoy con gente. Incluso estando solo sí me ha pasado. Yo lo que no entiendo es cómo una persona que tanto le interesa estos temas, luego... Ya estamos liando. Luego estamos cuando liando. Lilo, pasa, lilo. Pasa cualquier cosilla... Salgo primero corriendo. Bueno, pero porque me querían encerrar en el Pozo Luis, de ahí donde estuviste metido en mula. Bueno, vamos a correr... Eso es porque te habrás portado mal. Sí, seguro. Sí, seguro. Sí. Vamos a correr un tupido velo y vamos a seguir con la entrevista, que hay una cosa que me interesa mucho preguntarte, Luis. ¿Hay algún caso que, supongo que sí, porque yo sé que hay uno que, por lo menos yo sé uno, solamente más, a un caso que se resolvió, que llegaste al final y que aquello tenía explicación? Pues mira, sí, precisamente hablando del tema de los infrasonidos, que es lo que voy a hablar dentro de poquito allí, que fue un caso que lo hicimos en el Museo de Ocaña. El Museo de Ocaña es un museo muy pequeñito dedicado a un pintor que está en Cantillana, ¿vale? Aquí muy cerquita de Sevilla, donde yo resido. Y fue un caso muy curioso, porque era un caso en el que teníamos muchísimas, pero muchísimos testigos. O sea, todo el mundo decía lo mismo, todo el mundo había notado, todo el mundo había visto, todo el mundo había visto a través por el rabillo del ojo, y todo el mundo lo ponía en un punto muy concreto, que era una especie de segunda planta, ¿no?, que había allí en el museo. Pues bueno, a todo esto que llevamos a Aldo, decía, bueno, pues seguramente Aldo nos va a decir aquí de todo, porque habría, sin exagerarte, 6 testigos que nos decía prácticamente lo mismo, ¿no?, que notaban las mismas cosas en el mismo punto. Llevamos a Aldo, pasa por el piso de abajo, pasa por el piso del segundo piso, donde pensábamos nosotros que va a decir, ¿no?, aquí hay algo, ¿no? Pasa por ahí, no nota nada, él sigue subiendo para arriba, sale a la terraza y nos empieza a hablar de lo que había detrás del edificio. O sea, no nos habla absolutamente nada del edificio, él no nota nada en el edificio, empieza a hablarnos de lo que hay detrás del edificio, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos todos a cuadra como diciendo, pero si lo que está ocurriendo aquí dentro, no está ocurriendo fuera, ¿no? No sé, es una cosa un poco extraña, ¿no? Y empezaba yo con el tema de los infrasonidos. Hice un barrido de infrasonidos y me encontré que precisamente el aire acondicionado que entraba dentro de la segunda planta estaba provocando una frecuencia muy concreta de 19 hercios, que es precisamente la frecuencia de vibración del globo ocular. Y aparte de eso, hacía un efecto muy curioso, y era que una pequeña cadenita que estaba delimitando pues lo que era la antigua mesa, ¿no?, de trabajo de este pintor de Ocaña, pues hacía que vibrase, o sea, estaba tintineando todo el rato. Entonces tú puedes estar, veías la cadena tintineando de continuo, no había nada más. Y claro, ahí ya pudimos decir que realmente habíamos demostrado de una forma fehaciente, ¿no?, que tenía una explicación natural. Una explicación natural, porque es que si apagábamos el aire acondicionado, no teníamos esos efectos. Es curiosísimo, eso es algo increíble. Vamos a aprovechar que tenemos a Juan Sánchez, que es titulado en óptica y además un experto en temas de imagen. ¿Tú has encontrado en tu trabajo con tus pacientes alguna vez algo así? Es decir, gente que tenga ese tipo de fenómenos. A ver, lo que yo me he quedado sorprendido que a 19 hercios... digamos que provoque la vibración ocular. Lo que sí nos encontramos muchas veces es en el humor vítreo, que es un, para que nos hagamos idea, es una bolsa de gel que tenemos dentro del ojo, que sirve de sostén, ¿no?, de almohadilla para la retina y para distintos órganos que tenemos. Pues ese gel, al principio de nuestra vida, es súper transparente, súper pristino. A los 20 años sigue siéndolo, a los 30 un pelín menos, y llega un momento en que pues a los 60, 70, 50 incluso, estamos hablando de una persona que no tiene un problema refractivo. Ya empieza a tener distintos orgánulos dentro, distintas densidades que evidentemente provocan que cuando miras a una superficie iluminada, blanca, pues te provoca ver imágenes que no son reales, ¿no? Evidentemente hay gente que tiene más imaginación y te dice que ve ciertas cosas que a lo mejor pues él las ve, pero no son lo que pretenden ser, ¿no? Y eso sí nos ha pasado muchas veces. Uh-huh. Lo que pasa es que le explicas a la persona que pues eso, que es un efecto de su propio ojo y que no es real. Pero claro, esto de las vibraciones, evidentemente, una vibración te puede provocar pues de ver un fantasma o de ver de incluso una imagen de alguien al vibrar que va formando la imagen por el movimiento, sí, de esos corpúsculos que están ahí. Y es súper curioso. Es increíble cómo la ciencia puede explicar muchos fenómenos paranormales que realmente no lo son. Son, sí, simplemente fenómenos físicos que están ahí y en este caso pues prácticamente son fisiológicos o biológicos. Sí. Estamos casi en el final, Luis, y no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Tú trabajas mucho con Aldo, el gran Aldo Linares, que es una persona que nos sorprende, sobre todo hay gente que no lo conoce y no se da cuenta que no acaban de creerse que tenga esa capacidad, pero cuando estás al lado de él y cuando está fuera de cámara, nos está grabando y él sigue siendo el mismo Aldo que cuando está en cámara, con lo cual no está fingiendo, pues te das cuenta de que es una persona muy especial. Me recuerda en gran medida a Paloma Navarrete, que en paz descanse. ¿Cómo se conjuga esa parte científica que tú haces, tecnológica, con una parte tan, vamos a decir, subjetiva, ¿no? Porque claro, es algo que es totalmente interno y no tiene ninguna explicación, cómo esos sensitivos pueden funcionar. ¿Cómo se conjugan esos dos mundos? Que luego los resultados son excelentes, ¿no? En el trabajo que hacéis vosotros en Cuarto Milenio, pues la intuición de él, lo que él ve, os lleva a que tú luego puedas poner las cámaras en los sitios justos y obtener las cosas más interesantes. Pero ¿cómo se conjuga eso? Pues mira, se conjuga diciendo, mira, hasta aquí, no tengo explicación para nada de lo que hace Aldo, absolutamente. Ya es decir, bueno, pues trabajar con él y trabajar con él y trabajar con él, ¿no? Pero claro, mi parte escéptica dice, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no tenemos una forma lógica de explicarlo. Entonces, claro, pero es que te encuentras con cosas como, no cosas, sino con personas como Aldo, que dices, uff, es que, a ver, yo ya no puedo darle explicación, no. Me niego ya, no voy a poderle dar una explicación porque muchas veces además me pongo con él cuando nos toca hacer viajes juntos, que estamos varias horas en el coche y todo lo demás, yo le atiborro preguntas. Oye, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pero sí que es cierto que ya llega un momento en el que mi cerebro dice, no te preguntes tanto porque es que no vas a saberlo. Entonces, al final, ¿qué hago? Lo aplico a... ¿Qué hago? Pues en el caso, por ejemplo, que hemos hablado de Ocaña hace un momento, dices, bueno, pues voy a ver qué es lo que él ve y lo voy a contrastar con los experimentos que yo hago, a ver qué conclusiones sacamos. Entonces, nos ha pasado, precisamente hablando del tema de los infrasonidos, de sitios en los que él no detecta nada, detectar yo esos infrasonidos. Entonces, claro, dices, bueno, pues ya tengo la inmensa suerte de tener un detector, ¿no?, de presencias, como es Aldo, y poderlo contrastar con algo más científico como puede ser un sistema que te detecte los infrasonidos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues al final lo tengo de conejito de cobaya, vamos, totalmente, para los experimentos al pobre hombre. Uh-huh. Yo he pensado muchas veces, y creo que tú podías ser la persona ideal para eso, si se podría construir un Aldo artificial, y me explico. Es decir, mediante un sistema de cámaras infrarrojas, no sé, de amplio espectro más allá del espectro visible, y al mismo tiempo, pues, micrófonos para escuchar los infrasonidos, escuchar los ultrasonidos, y tener una especie de rango de percepción extrasensorial, con respecto al ser humano, de tal manera que tú llegues a un sitio con ese artilugio, y si hay algo, lo tienes que ver, porque está toda la, digamos, la mayor cantidad posible de frecuencias, tanto en lo que es la parte electromagnética como la parte de ondas de presión, para poder captar algo que nuestros ojos no ven y nuestros sentidos no son capaces de percibir. ¿Se podría llegar a eso? Es decir, a una especie de detector de presencias electrónico, por supuesto, que simulase eso que los sensitivos hacen. Pues mira, yo es una cosa que siempre lo he pensado, ¿no? ¿Cómo podría, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Que genere eso? Pero claro, cuando tú te das cuenta de que tú estás, por ejemplo, estás en, has puesto cámaras en un montón de sitios, ¿no? Estás en el centro de control, lo estás comprobando las 6, 8, 10 cámaras que tienes ahí puestas y tienes Aldo al lado que te está diciendo, sí, sí, mira, va, precisamente ahí, ahí va, por ahí va, ¿no? Entonces, lo estás viendo a través de una cámara que no lo está recogiendo. Entonces, claro, dices, ¿habría posibilidad de que lo recogiese una cámara? Y ya, claro, ya empiezo a darle vueltas y yo empiezo a pensar, digo, pues a lo mejor las cámaras, a no ser que sean momentos muy concretos, ¿no? Por la razón que sea, que sí que se que lo registre, de normal las cámaras no lo registran, aunque Aldo lo ve a través de la cámara. Entonces, uh-huh. Uff, está, es que eso es extraño, está, ¿no? Complicado. Él lo ve a través de la pantalla, no está viendo en directo. A través de la pantalla. Claro, y creo tú... que ha pasado alguna. Sí, sí. Lo has hecho, vamos, que ha estado, sí, cuando sí, has sí. estado tú también. Sí, sí, sí. Y que sí, él decía, pues, al lado de sí, que es que está detrás de él y le está señalando, está diciendo. Claro. Que, dice, claro, yo lo estoy grabando, pero yo por mucho que miro, no lo veo. Y él sí lo está viendo a través de esa pantalla en vivo y en directo. Uh-huh. Claro, ¿qué parte. ¿Cómo lo recibe esa señal? ¿No? Que, porque, claro, no puede recibirla a través de los ojos. Porque al no es que digas que es que tiene, yo qué sé, un rango visual, ¿no? Superior al resto de humanos, ¿no? Es simplemente, él tiene el mismo rango visual, pero tiene una percepción, de alguna manera, él, yo creo que no va a través de sus ojos. Es decir, o sea, que esa información no le llega a través de los ojos, le llega, pues, al cerebro y se mezcla, a lo mejor, con la información de los ojos y es como él lo ve, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿cómo haces algo que pueda llegar, que pueda verse, que pueda recibir esa información y convertirla en una señal que nosotros sí podamos percibir? Uh-huh. Entonces, es muy complicado, claro, porque no tenemos tampoco la base de lo que es, no sabemos, claro, hablamos de energía, pero no sabemos siquiera si es energía, ¿no? No tenemos ni idea. Esa es la clave de si fuésemos capaces de saber cómo Aldo es capaz de percibir lo que percibe, habríamos resuelto yo creo que todo este misterio, ¿no? Y a lo mejor habríamos podido construir esa cámara especial que seguro tú la podrías construir si supiéramos dónde apuntar, ¿no? Desde el punto de vista de frecuencias y de tecnología, que yo creo que la tecnología la tenemos, lo que no tenemos es saber cómo hacerlo, ¿no? Y eso es lo verdaderamente extraño. Una última pregunta rápida. ¿Qué te gustaría investigar que no hayas investigado? ¿De lugares, dices? Sí, de lugares o de fenómenos, algo. Lo que tú, para ti sería algo ideal y que nunca lo has hecho porque no has dado la ocasión o porque no has podido. ¿Cuál sería esa investigación ideal? Pues yo creo que me hubiera encantado haber estado, en dos sitios en concreto. En el de Belchite, cuando estuvo Javi, cuando estuvo el equipo, y en el Reina Sofía. Hubieran sido para mí los sitios cúlmenes ahí para poder hacer una investigación. Pues oye, hay que decirlo a Iker, ¿eh? Tiene esos dos sitios fantásticos. hay que animarle a Iker para que se vuelva a retomar tanto uno como otro, porque son los lugares, son epicentros del misterio y desde luego que seguro que siguen habiendo cosas allí. Luis Uriarte, estamos ya deseando de poder darte un abrazo aquí en San Pedro del Pinatar, en Murcia, escuchar esa conferencia sobre las frecuencias del miedo y sobre todo aprender mucho de ciencia, a fin de cuentas es lo que tú haces, y también de misterio, que yo creo que es lo mismo. Sí, entra todo dentro del mismo grupo. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias, un placer que me hayas llamado, y nada, aquí estamos y que nos vemos enseguida. Un abrazo. Gracias. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. La verdad es que no hay cosa que más nos guste en este programa y es que los oyentes nos pongan en contacto con nosotros, nos manden sus opiniones, sus preguntas, lo que quieran, porque nosotros estamos aquí precisamente por ellos y para ellos, y nuestra razón de ser son precisamente los que nos escuchan. No tenía ningún sentido, estuviéramos aquí hablando solos. Y la verdad es que cuando llegan mensajes nos damos cuenta que realmente hay pues un impacto, ¿no?, en las personas que nos escuchan. Pues esto es lo que debió ocurrir con Ignacio de Donosti, o Iñaki, que nos mandó el mensaje que le vamos a reproducir. Fue un mensaje de voz que lo mandó a nuestro WhatsApp y decía así. Hola, buenas. Mira, soy un oyente de Donosti. Y bueno, estaba escuchando el programa de este último viernes y me ha hecho gracia, bueno, la inclusión que ha enviado un oyente vuestro, que se había colado en La Voz, de vuestro programa de, creo que el viernes anterior. Bueno, el caso es que ahora estaba escuchando la parte de David Ruiz Montilla sobre el caso de Tordesillas y se han colado dos vocecillas que, bueno, pues me ha parecido divertido enviároslo, por lo menos por daros un poquito de trabajo, que ya sé que tenéis mucho, pero yo la verdad que me mantengo un poco escéptico con el asunto de las voces y más... en un programa de radio, que yo pienso que pueden ser interferencias y tal, de otros canales, pero no deja de ser curioso. Entonces, quiero enviaros dos audios, que los he grabado con mi propio móvil, directamente, bueno, hacia el altavoz del aparato con el que reproduzco vuestro programa, y en el primero, que es un poquito más largo, en el segundo, 19 a 20, veréis una voz como de mujer, que se cuela mientras David describe los hechos. Y en el segundo audio que os envío, que es un poquito más corto, está en el segundo, creo que es 7, 8 o 9, también como si fuera la voz de la misma mujer, ¿vale? Se escucha muy claro. Yo me imagino que vosotros también lo habréis escuchado, porque se escucha muy claro, y me imagino que será alguna interferencia de radio, lo que fuera. Pero bueno, el caso es, pues, daros un poco de curro, ¿eh? Y que vuestros grandes expertos, que sois unos cracks, pues, nada, nos digáis qué es. Venga, un saludo y gracias por hacernos la vida un poquito más mágica. Pues ese era el mensaje que nos mandaba Ignacio desde Donosti. Y la verdad es que nos encanta tener oyentes por todos los lugares y rincones de la geografía nacional y fuera de España también. Y es un orgullo que nos puedan, puedan interaccionar con nosotros. Acababa diciendo que, por cierto, no es la primera vez que le pasa en vuestro programa. No es la primera vez que me ocurre, solo que esta vez me ha animado a enviároslo por haber escuchado la que os ha enviado el otro oyente. Muchas gracias por vuestra labor. Esto está muy bien, es decir, los oyentes, cuando ven que hay pues interacción por parte de otros, se animan, y eso nos da precisamente la posibilidad de que podamos pues analizar cosas que a lo mejor se nos pasarían por alto. Vamos a escuchar precisamente los dos fragmentos que nos mandaba Ignacio. Como decíamos, el primer fragmento, que son fragmentos muy cortitos, es la voz que se escucha en el minuto 1:21. Estas típicas torres de los postes de la luz, de alta tensión, o de cualquier torre de luz que nos podemos encontrar en cualquier sitio. Bueno, pues, la curiosidad hace que entren dentro y Martín, una vez dentro con su amigo, observando este objeto, se da cuenta que tiene una especie de tobera. Ese era el primero, que era sobre el minuto 1:21 y 1:21:41 exactamente, y la segunda voz entraba en el minuto 1:22:50. Martín despierta el domingo y a raíz de ahí pues ya viene un calvario. Bueno, esto era lo que detectaba, que nosotros lo escuchamos y nos quedamos así un poquito, bueno, no sabemos lo que era y bueno, ya lo estudiaremos después, pero claro, antes de que nos diera tiempo ni siquiera estudiarlo, empezaron a llegar estos mensajes. Esto era lo que nos decía Ignacio desde Donosti, pero la cosa no acababa ahí. Otro mensaje, dice, buenas tardes, soy Tony de Barcelona, escuchen por favor el minuto 1:22 del programa del viernes porque se oye, se cuela clarísimamente una voz femenina. Gracias. Dice, parece que últimamente los femeninos se meten en el programa. Es curioso, ¿no? Dice, llega otro... Bueno, la verdad es que esto es increíble. Luego, hay otro tercero que nos ha llegado hoy, que dice, buenas tardes, Joaquín, me llamo Diego. Ya alguna vez hemos hablado. Es para comentarte que en el último programa se ha escuchado una voz, en pleno programa, una voz cuando estabais contando lo de los niños que lanzaron una piedra a un objeto metálico en Tordesillas en el año 1977. Esa voz se mete en medio y yo escucho que dice algo así como Marilín. La voz al 1:21:51 del programa y después más adelante se vuelve a escuchar algo más. Lo de Madeline estoy seguro. Un saludo. Luego, era algo que teníamos que tocar, porque ya no solamente de un oyente, ya hay tres por lo menos, más seguro que si ha habido tres que nos han mandado un mensaje, quiere decir que ha habido 30 o 40 o más que lo han oído, y eso es algo curioso. Bueno, pues doctores tiene la Iglesia y expertos tiene el último peldaño. Enrique Lucas, Antonio Tapia. Antonio, empezamos por ti. ¿Cuál es tu conclusión? Muy bien. Bueno, nosotros lo que hicimos fue extraer eso de la banda de lo que es el programa, extrajimos esos cortes y lo estuvimos analizando espectrográficamente. Entonces, en ese espectrograma podemos ver, y no sé si ahora... Vamos a verlo, compañeros, ya los compañeros de realización nos lo ponen. Nos lo ponen. Uh-huh. Podemos ver la inclusión de ese trocito dentro de lo que es el discurso que está manteniendo David. Entonces podemos ver perfectamente... Ahí lo podemos ver. Uh-huh. Esa inclusión, esta es la primera, en la que vemos como vemos esas bandas blancas que se ven de abajo arriba. Esos son los distintos armónicos que componen Antonio, la un voz. Momentito, por favor. Los que no están siguiendo el streaming lo podrán ver el sábado que viene en las 7, televisión. Es decir, entendemos que a lo mejor todo el mundo no tiene la posibilidad de estar viendo el streaming en este momento. Y esto, por mucho que quedamos decididos de palabra, va a ser imposible. O sea, esto hay que verlo. Sí. Entonces, esta imagen que Antonio nos está contando, los que estén viendo el streaming que estamos emitiendo en directo ahora mismo lo pueden ver a través de la página web de Onda Regional. Y los que no tengan esa posibilidad, repito, el sábado que viene en las 7, televisión, podrán verlo. Continuamos, Antonio. Bueno, pues en ese espectrograma vemos que hay... Dentro de lo que habla normalmente David tiene una huella dactilar como todos tenemos de nuestra voz. Entonces esa huella dactilar está dividida en los distintos armónicos que componen lo que es nuestras frecuencias naturales con las que hablamos. Entonces vemos que insertado justo donde correspondería a esa voz extraña, vemos como los armónicos son diferentes y todos parten desde la parte de abajo de la frecuencia que hay, ¿no? que vemos a la izquierda. Bueno, para mí creo que es una voz femenina, pero una voz humana, una voz que está ahí. ¿Por qué? Porque los primeros armónicos de esa voz parten por encima de sobre los 200 hercios, como podemos ver a la izquierda. Esos 200 hercios nos dicen que esa voz que estamos escuchando es una voz que está dentro del rango normal de la frecuencia humana. Por lo tanto, creo que la inclusión de una mujer que estaba por allí cerca y que comentó y que llamó a David en ese momento. Uh-huh. Enrique. Bueno, yo voy a hacer la parte técnica porque sé que David nos lo va a decir. Dentro de un poquito nos lo va a... Como bien ha comentado Antonio, nosotros lo que hicimos fue, lo que siempre hacemos, poner las frecuencias y las voces separadas en espectro de onda y en espectro de, como ha puesto Antonio, y ahí se va viendo separado en las imágenes, ahora sí las podemos ver. De todas maneras, yo las subiré también a las redes sociales para que las vean también los oyentes, donde se separa perfectamente la voz de David Ruiz y la incursión. Donde, como bien ha explicado Antonio, se ve como una voz, se escucha como una voz femenina, la cual, pues, en una de las fotos que también... esta foto que estamos viendo ahora es simplemente lo que hemos hecho Antonio y yo en separar en el lado derecho... Y en el izquierdo uno está la voz de David y en otro la voz de esa voz, que puede ser femenina, porque como bien ha dicho Antonio, corresponde exactamente más o menos la voz de David. Oscila casi llegando a los 9,7 kilohercios, y la de la voz, que corresponde a una voz femenina, llega casi a los 5,1. Y si nos fijamos también en la siguiente foto, a ver si nos las pueden poner los compañeros de realización, que también está separada la voz de David y de esa voz femenina, se puede ver perfectamente la inclusión, como la voz de David es más potente, se nota que es voz de varón, y la otra es voz de mujer. Como bien he dicho, bueno, y que ha dicho Antonio, pues oscila en la frecuencia exactamente donde se vuelve la voz humana. Pero bueno, son cosas que pasan, siempre nos han pasado en la radio. A ver, se nos cuele algo. Efectivamente, por lo que veo, tanto Antonio como Enrique, la conclusión desde el punto de vista espectrográfico es que se trata de voz humana. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Humana, y voz de una mujer, uh-huh. incluso. Uh-huh. por la frecuencia que dan los espectros de voz de mujer. Luego la posibilidad es que algo se haya metido, bien por el canal de donde estaba David, bien por otro canal que estuviese abierto, ha entrado esa voz humana. Técnicamente lo que se ve en el espectro es que estaba hablando en el mismo, en la misma frecuencia que David. O sea, esa voz estaba cerca de David, muy cerca, en el mismo entorno, una habitación más cercana, más lejana, pero en el mismo entorno. O sea, no hay una posibilidad como una, como alguna vez que se ha metido alguna psicofonía, digamos, o alguna portadora que ha utilizado la portadora de la persona que estaba hablando para mezclarse con ella. En este caso, como bien pone el espectro, no hay mezcla. Son portadoras diferentes. Son portadoras diferentes. Porque están en el mismo canal. Sí, sí. Digamos que estaban por cercanía. Bueno, pues os voy a dar la solución. Porque claro, esto... ¿La va a dar David? No, la verdad yo que la tengo. Yo se la he pedido a David, ahí me la ha dado a mí, yo la doy a vosotros. Esto lo que hicimos evidentemente fue hablar con David, pasarle la grabación, y claro, David dijo, anda, vamos a que nos lo cuente él. Y él nos mandó un vídeo donde nos lo cuenta. Hola Joaquín, hola a todos los oyentes y a todos los televidentes. Bueno, vamos a solucionar el tema de las voces misteriosas. El otro día en el programa se colaron un par de voces en las que se repetía mi nombre. Y bueno, tenemos que decir que era mi madre que me estaba llamando porque no se acordaba que estábamos en directo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Y nada, pues enigma resuelto y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes, a todos los televidentes, a todos los despeldañeros. Y bueno, espero que disfrutéis mucho del programa. Pues esto pasa. Estas cosas pasan y... Bueno, hay quien se entera de esto y se calla y dice, bueno, nada, es misterio, qué bien... No, pues esto. Es la madre de David, que estaba al lado, que habló cuando su hijo estaba siendo entrevistado por nosotros, y lógicamente se metió. Es así, eso pasó. Claro, tal como sale, como la mujer estaba a una distancia, pues una voz que parece más atenuada... no se entiende muy bien porque por la distancia precisamente y bueno, aquí pues concretamente nos decía nuestro amigo Diego que podía decir Marilyn, pero es que es normal, es decir, cuando tú escuchas una voz y no sabes muy bien lo que dice, pues interpretas. Sí, además es que precisamente el timbre de voz y el acento de voz que tienen allí en la zona donde vive David es muy musical. Entonces puede perfectamente hacer que esa palabra, que es David con dos sílabas, parezca que tenga más, por esa musicalidad, ¿no? Sí, siempre vamos a lo mismo, la hora del reproductor. Cada uno tenemos un reproductor diferente de sonido. Efectivamente, sí, siempre sí. Tenemos el mismo lío. De todas formas, yo creo que aquí, de este caso, y por eso lo hemos traído y lo hemos hecho de esa manera, creando un poco una expectación para que los oyentes se den cuenta de que todo depende de cómo se cuenten las cosas. Y hay que llevar mucho cuidado, y eso todo yo creo que es la enseñanza. Hay que llevar mucho cuidado porque no todo el mundo se queda, digamos, contento con la realidad. Hay personas que no les gusta que la realidad sea como es, y a veces tan prosaica, ¿no? Entonces, pues este tipo de casos se pueden magnificar, se pueden, de alguna manera enmascarar. Y muchas de esas psicofonías que están por ahí pululando y que son muy famosas, por detrás de eso, pues están el famoso quítame la falda que decía Germán de Argumosa, y luego era directamente Encarna. O sea, que realmente era simplemente una interferencia, en aquel caso sí que era una interferencia de radio, claro. Pero aquí ha sido pues una, no una interferencia, sino una voz que estaba siendo pronunciada a escasos metros de donde y estaba. Y aparte que cada uno tenemos un aparato de oído diferente. Claro. Lo cual escuchamos la frecuencia de manera distinta y somos capaces, estando al lado, oír una cosa o oír otra. Claro, pues entonces, de siempre, el reproductor, tú utilizas una cosa para analizar, yo otra, Joaquín otra y sus mozas otra. Pero es una cosa importante lo que podemos sacar como aprendizaje. Es decir, hay que llegar al final con los casos. Hay que investigar hasta el último detalle. Podría haber ocurrido que David, en vez de ser su madre, fuese una persona que pasa por la calle y nunca hubiese sabido que es su madre, y nos hubiéramos quedado con el misterio. Es decir, no lo sabemos. Sabríamos que es una voz humana. Efectivamente. Pero no sabríamos si esa voz humana dónde había sido pronunciada ni de dónde procedía. Sí, lo que has y tendríamos dudas. Luis Uriarte. Tendríamos dudas. Aquí la suerte que hemos tenido es que él ha identificado la voz de su madre y además la escuchó en ese momento. Yo imagino que lo diría, mamá, que te has puesto a hablar cuando estaba, estaba en entrevistando, ¿no? Y eso hace que de alguna forma pues tengamos la absoluta seguridad de cuál es la explicación de este caso. Mm. En otros casos nos quedaremos siempre con la duda y en la noche de la psicofonía nos pasa mucho de inclusiones que nos llegan, que están dentro del espectro audible. Y que bueno, pues no sabemos lo que son, porque pueden ser perfectamente personas que están cerca y que no son identificadas por los testigos, porque pueden haber pasado cerca pero no haber sido vistas. Y además es que muchas veces nosotros no somos capaces de oír lo que es capaz de oír la máquina. Uh-huh. O sea, la máquina lo tiene representa. Una ganancia que hace que cuando no está escuchando lo que hay cerca, aumenta y va captando sonidos de más lejos y lo amplifica, uh-huh. Con lo cual... al final lo que se produce ahí un sonido que no es la realidad que se está escuchando. Y el mismo observador pues no es capaz de oírlo, ya es porque a lo mejor está a 100 metros. Uh-huh. Pero el aparato, estando en silencio, sí es capaz de escucharlo. Uh-huh. Pues ese es el misterio resuelto. Y yo quiero dar las gracias, de verdad, enormemente, a Ignacio de Donosti, a Tony de Barcelona y a Diego, que no sé exactamente de dónde nos ha mandado el mensaje, porque no lo ponía, pero que le doy la gracia igual. A ellos tres y a los otros muchos oyentes que seguramente lo estaban pensando y que no lo han dicho, pero que nos interesa mucho que nos den esta información, porque aquí estamos para desmitificar lo que no sea misterio. Cuando no hay misterio, no se inventa. Ese es el lema del programa. Y por otra parte, cuando encontremos que no sabemos qué hay detrás, o porque la frecuencia es imposible, o porque no se identifica el emisor, pues ahí tenemos un misterio, que nunca sabemos lo que es. Y cuidado, el que una voz esté en la frecuencia humana tampoco garantiza que no sea psicofónica. Hay que dar mucho cuidado con eso. Y ahí tenemos toda una tertulia. Y hay voces de Jurgerson, voces de Raudiff, que están en la frecuencia humana, ¿eh? Y no había nadie. O sea, y se han grabado así. Es decir, que el fenómeno de la psicofonía es un fenómeno paranormal. Y eso, por lo tanto, es desconcertante, contradictorio. Pasa como con los ovnis. Es decir, tiene cosas que no te las explicas. Y aún así, pues sigue siendo ese misterio. Lo que pasa es que cuando... la frecuencia es humana, la probabilidad de que sea paranormal es más difícil y es más remota. Lo cual no quiere decir que sea cero, pero es más remota. Y el hecho de que hoy lo hemos podido comprobar, conforme veíamos los espectros y veíamos las bandas de frecuencia, quedan iguales que las que ha hecho David, con lo cual estaban dentro de... Siempre jugamos, Joaquín, como tú has dicho, siempre jugamos con frecuencia, porque la máquina ve una cosa, pero nosotros lo mismo no somos audibles y podemos tener un fallo, pero en este caso... Era claro. Muy bien, pues Enrique Lucas, como siempre, muchas gracias. A vosotros y a los oyentes, que sigan mandándonos cosas, porque no hay que quedar con ninguna... Sí, tengo más. Tiene más. Antonio, tenemos trabajo, la nómina sube. Sí, vamos a tener que subir el sueldo. Es súper interesante. Sí, la nómina sube. Bueno, pero esto se hace por gusto, o sea, porque realmente al final lo que queremos es saber la verdad, ¿no? Efectivamente. Y todo este conocimiento, todas estas cosas nos sirven para estar cada vez más cerca de ella. Efectivamente. Antonio, muchas gracias también. A ti. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Desde tiempos remotos, la magia ha sido un recurso misterioso y poderoso empleado por diversas culturas para intentar someter a las fuerzas indomables de la naturaleza. A través de rituales cargados de simbolismo, palabras sagradas y objetos consagrados, se buscaba influir en fenómenos naturales como las tormentas, las sequías o las inundaciones. Estos actos mágicos no solo reflejan el temor y el respeto hacia la majestuosidad de la naturaleza, sino también el deseo humano de equilibrar el caos con el orden. Aunque estas prácticas han sido sustituidas por explicaciones científicas, siguen siendo testimonio de la creatividad y espiritualidad con la que la humanidad ha enfrentado los desafíos ambientales a lo largo de su historia. La humanidad siempre se ha visto temerosa de aquellas cosas que no conoce, evidentemente, y sobre todo si esas cosas provocan catástrofes, caen e incendian bosques, o incluso matan a algunas personas o algunos animales, todavía provoca un temor mayor. A lo largo de los milenios, las tormentas, las inundaciones, las inclemencias del tiempo han hecho que el ser humano le haya cogido un respeto, un miedo, que además es muy justificado. Cuando no existía conocimiento científico, cuando el ser humano no sabía por qué se formaba un rayo, por qué caía la lluvia, la única manera que tenía de protegerse de esos fenómenos era echar mano de la magia, era echar mano de la religión. Y así nacen todas esas supersticiones que nos han llegado hasta nuestros días. Vamos a hablar de ello, pero ¿por qué vamos a hablar de ello? Porque hoy se ha presentado en Murcia este libro que tengo en mis manos y que se llama Aguas Altas. Su autor, Juan Francisco Belmar. Buenas noches, Juan Francisco. Buenas noches, Joaquín. Lo acabas de presentar hace nada en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Un par de horas. Y bueno, pues seguro que ha sido un éxito. Y la verdad es que no es para menos porque el libro es todo un trabajo científico sobre las inundaciones en la cuenca del Guadalentín y el Segura a medio siglo de la Riada de Lorca y Puerto Lumbreras. Sí, señor, porque en un principio el planteamiento original de la obra era que coincidiera con ese 50 aniversario de la riada de 1973-2023, y la idea era que efectivamente a medio siglo pues hacer un recorrido por todo lo que ha sido la fenomenología de las inundaciones y cómo han afectado a la región de Murcia, pero no solo en ese medio siglo, sino a lo largo de toda la historia desde que tenemos memoria, es decir, desde lo que sería época romana, que es las fechas más antiguas que tenemos, y luego pasando por todas las épocas hasta llegar a nuestros días. Y sale la verdad es que nos sale una casuística impresionante. Yo me he quedado perplejo de ver la cantidad de información, todo lo que hay en este libro, sobre todo de riadas que marcaron generaciones. Incluso tú has podido hablar hasta con testigos, ¿no? Te has recogido información de testigos. En el caso de, claro, como efectivamente el libro pretendía hacer ese balance de ese medio siglo, la riada de referencia era la de 1973, en la que, bueno, recordamos que los equipos de auxilio no pudieron pasar durante un día entero. Cuando llegaron por la noche, llegaron a Lorca, y de Lorca el nivel de las aguas no les permitía pasar de Lorca hacia Puerto Lumbreras. Tuvieron que esperar toda la noche y ya al día siguiente, entonces, poder, conforme iba bajando el agua, poder ir entrando a la zona afectada. Con lo cual el pánico fue terrible durante toda esa noche. No había ningún tipo de tecnología de comunicación como podemos entender hoy, o sea, en absoluto, o sea, nadie sabía nada de lo que estaba pasando, y fueron unas horas terriblemente angustiosas. Entonces, en el caso concreto de Puerto Lumbreras, tal y como aparece documentado en el libro, hablé directamente con algunos de los testigos de la época. En aquella época eran, pues, jovenzuelos. Hoy día pues son personas de 80, 80 y pico años, que recuerdan, pues, algunos como la riada se llevó las casas enteras con sus familiares dentro, y luego aparecieron no sé cuántos kilómetros más abajo, o algunos ni siquiera llegaron a aparecer nunca. Y entonces ese testimonio directo me parecía muy interesante para tener precisamente esa, no esa distancia, sino esa actualidad, porque el fenómeno, tal y como hemos visto lamentablemente desde finales del año pasado, incluso ahora en estos días de primavera, o que ya estamos a punto de empezar la primavera, pues hemos visto que el fenómeno sigue siendo completamente actual. Lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo, por mucho que nosotros, como se plantea también en el libro, pues queramos plantear una serie de medidas para que esa crecida o esa fuerza de las aguas, pues que en un momento dado, pues que no nos afecte, o por lo menos que si nos afecta, pues que sea lo menos lesivo posible. De lo que sería la parte material que empieza a hacerse o ponerse en marcha a partir de finales del siglo XIX, también hay un componente espiritual que existe, desde el principio de los tiempos, y ese componente espiritual, ante la falta de esa, de esos medios técnicos o de esa técnica que se va desarrollando posteriormente con el tiempo y ya de forma, digamos, decidida con la intervención del cuerpo de ingenieros y con, digamos, con la ciencia ya en punta de lanza de todo ese plan de inundaciones, que es lo que nosotros tenemos ahora mismo, el plan regional contra las inundaciones y las avenidas, pues hasta que ese momento llega, tenemos todo lo que sería la espiritualidad. La espiritualidad, que además es un componente que ahora, si quieres, pues explicamos un poquito en qué consistía, porque es un componente que, la espiritualidad iba siempre en función de la necesidad del momento. Es decir, puede ser tanto para que hemos tenido un periodo muy largo de sequía, necesitamos agua, rogativas para pedir agua. Pero si tenemos excesiva agua, pues rogativas para que cese de llover, porque nos estamos ahogando, literalmente. Por cierto, estamos, el libro ha venido como agua de mañana, porque estamos en un momento, fíjate, desde que empezó, desgraciadamente, con la dana que asoló Valencia, pues es que esto no ha parado. Es decir, llevamos un tiempo que es muy atípico. Es decir, ahí casi, pues yo creo que desde que empezó el mes de marzo no ha dejado de llover. Es algo que también es curioso y significativo. Sí. Y luego también es un indicativo de la fragilidad humana. Es decir, por mucho que nosotros metamos ciencia, metamos tecnología, metamos tal, al final la naturaleza, en un momento dado, nos supera. Uh-huh. Y no hay forma humana de, cuando la naturaleza se desborda, no hay forma humana de poder contenerla. Uh-huh. Y ha ocurrido en todas las épocas y ocurre en una época de tecnificación y comunicaciones como la nuestra, y triste y lamentablemente pues seguirá ocurriendo, porque es un fenómeno, en este caso concreto, un fenómeno fortuito. No sabes cuándo va a aparecer, no sabes qué intensidad va a tener, no sabes dónde, no sabes nada de él. Simplemente sabes que vendrá. Puedes prevenir, pero desde luego no puedes nunca en absoluto puedes tener garantías de nada ante una cosa de este tipo. Veremos enseguida cómo el ser humano se ha sobrepuesto a todo eso, y cuando no tenía ciencia como ahora, ni tenía avionetas, ni yodo de plata, ni esas cosas, pues tenía conjuros, que es de lo que vamos a hablar enseguida. Pero antes de eso, me gustaría un poco que nos dieses unas pinceladas históricas, como historiador que eres, y aparte que tú lo has recogido en el libro, en nuestra región, la región de Murcia, hemos tenido muy intensísimas riadas que han llegado incluso en épocas muy muy remotas a trascender incluso a lo que es el conocimiento, incluso hasta periodístico regional. Han llegado incluso hasta fuera de España, ¿no? Aquellas riadas que fueron famosas y que todavía se recuerdan a pesar de que ya no queda nadie que la viviera. Hablamos un poco de esas riadas históricas. Pues, hombre, hablar de las riadas históricas, ¿cuánto tiempo dura el programa? No, si yo quiero que dos pinceladas, no quiero que me hagas una tesis. Es cierto, Juan Francisco, es peligroso, sí, porque este libro está súper documentado. Enhorabuena, por cierto. Sí, porque, bueno, hay muchas de ellas que apenas son unas referencias muy escuetas, pero también tenemos episodios muy bien descritos, de una enorme intensidad, y los venimos registrando, conforme vamos, digamos, acercándonos en el tiempo, las crónicas cada vez van siendo más ricas en lo que es la descripción del fenómeno, etcétera, etcétera. Entonces, si, por ejemplo, nos vamos a esas referencias que tenemos de la Edad Media, pues sabemos que tuvieron que ser terribles, pero la costumbre no era escribir un libro sobre lo que había pasado, la riada que habíamos tenido, sino que eran unas referencias muchísimo más escuetas, ¿no? Lo mismo ocurre cuando aparece la prensa. Hay referencias en la prensa española, son referencias muy pequeñas, y sin embargo es de contraste el ver cómo la prensa extranjera sí que dedica páginas y páginas a lo que sería la riada, las inundaciones que ocurren en la zona del sureste, en la región de Murcia, sí que se describen con profusión de detalles, mientras que en nuestro caso a lo mejor son unas cuantas líneas, hombre, sí que es verdad, de forma telegráfica, sí que es verdad que de manera continua, pero que eso se hace durante varios días, varios periódicos, etcétera. Y en el caso de la fenomenología, pues tenemos normalmente todas las que nos vamos a encontrar bautizadas con nombre de algún santo, la de San Calixto, la de Santa Teresa, en fin, de esas tenemos un montón. Y todas esas van a estar cada vez más documentadas y además con más profusión de detalles. Es decir, que la riada llegó a la altura del media de la Catedral de Murcia, la riada arrasó hasta el altar de la Virgen de las Huertas en Lorca, los barrios que se ven afectados en Murcia, por el barrio San Andrés, entra por la puerta de tal, referencias a los puentes de los peligros, famoso puente de los peligros, el malecón, famoso malecón, es decir, todo eso son referencias que se van produciendo, o sea, se van repitiendo con el paso del tiempo y periódicamente siempre encontramos, cada X tiempo encontramos alguna inundación o algún fenómeno de este tipo, pero de gran envergadura, muy gran envergadura. Entonces, cíclicamente se dice que cada X años se va a producir un fenómeno de, digamos, gran impacto. Nunca se sabe exactamente, o a ciencia cierta, 25 años, 30 años, 50 años, pero se sabe, o por lo menos se, lo que es el análisis de toda la secuencia de histórica del fenómeno, sí que sabemos que periódicamente algún, digamos, efecto terrible vamos a tener por causa de esta lluvia, o sea, o de esta inundación. Yo imagino esa riada que hizo llegar hasta el archivo de la Catedral de Murcia, en la torre, estaba en el primer cuerpo, creo, de la torre, y claro, imagínate una o sea, lo que es ahora mismo la Catedral de Murcia, lo que es la plaza donde está, y el agua a 2 metros y pico por encima de eso. O sea, es que tuvo que ser algo terrible. Es decir, el río Segura, que es un río que normalmente lleva poquita agua, pero que ahí se desbordó de tal manera como, bueno, como está pasando con el Manzanares hoy, por ejemplo, ¿no? En estos momentos el Manzanares, que siempre ha sido un río prácticamente con poco caudal, y las imágenes que hemos visto hoy por televisión de cómo estaba el agua del río, es increíble, ¿no?, con estas cosas que pasan. Por ejemplo, tenemos la famosa fotografía de principios del siglo pasado de las calles de Cartagena, la gente moviéndose en barca por las calles de Cartagena, desplazándose entre ellas. En la zona de Murcia, ahí simplemente en alrededor del Romea, en el famoso, ahí no me acuerdo, la calle con el... que accedes a la plaza de Santo Domingo, el que tiene el paso, ¿cómo se llama? El arco de Santo Domingo. El arco de Santo Domingo, efectivamente. Pues en ese paso, la altura del agua, efectivamente, para pasar con barco, o sea que no tenemos que correr mucho. La cuestión es que siempre que afrontamos este tipo de casos, pues sí que es cierto que parece que nos choca mucho. Y, de hecho, cuando se produce alguna salida de estas un poco más relevantes, porque hay siempre grados en la apreciación de lo que estamos viendo, pero es muy curioso porque sea el momento que sea, y da igual el tiempo que haya pasado de la última vez, en la mayoría de las ocasiones las referencias que hay siempre es que esta ha sido la peor que se recuerda nunca. O sea, la del año que viene vuelve a pasar y esa es la peor que se ha producido nunca y así sucesivamente. Entonces es muy curioso el ver que la percepción que tenemos de esos fenómenos, tanto lo que serían, que eso va a entroncar mucho con la cuestión del simbolismo y con la cuestión de la digamos, pseudociencia que hacemos desde lo espiritual cuando no tenemos la ciencia real, ¿no? Entonces, entronca mucho esa percepción de, por ejemplo, del calor este año. Uy, este año hemos tenido un calor que no lo hemos tenido nunca, ¿verdad? O este año ha hecho un frío que no hemos tenido nunca. Pues eso nos va a llevar a una percepción también desde ese punto de vista espiritual o ese punto de vista subjetivo de esa realidad. Pues vamos precisamente a contar o a hablar de lo que el ser humano ha hecho cuando no tenía esos conocimientos, cuando no sabía, no existía el Meteosat o los satélites que permiten hoy ver el movimiento de las nubes y las masas de las borrascas y cómo se forma un ciclón. Todo eso ahora lo podemos prever, incluso nos dicen los meteorólogos, oye, pues mañana a las 12 va a una probabilidad del 70% de que haya una lluvia y tal. Eso en ese momento no lo tenían, y el ser humano pues miraba al cielo, a veces con mayor experiencia, a veces con menor, más o menos sabía si iba a llover o no, pero claro, cuando venían esas catástrofes no estaba preparado. Y lo que de alguna manera, por aquello de ensayo y error, hacía era echar mano de lo mágico, echar mano también de la religión, de aquellas cosas que le podían ayudar. Dice el diccionario de la Real Academia que conjurar es impedir, evitar o alejar un daño o un peligro. Y que conjuro es la acción y efecto de conjurar, o fórmula mágica que se dice, repite o escribe para conseguir algo que se desea. Esos son los conjuros, y eso es lo que hacía el ser humano cuando no sabía realmente qué tenía sobre sus cabezas y por qué caían esos rayos o por qué caían esas aguas. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo empieza el ser humano a asociar determinadas fórmulas determinadas prácticas para que una nube se vaya o no caiga un rayo? ¿Cómo nace eso en la historia o en la prehistoria? Pues eso, en principio, como todo lo que podemos plantear que después se convierte en ciencia, aparece desde la propia experiencia, sensorial. Es decir, la experiencia acumulada que tenemos y la percepción de los fenómenos atmosféricos, pues resulta que en un momento dado, si hay alguna actuación que se hace en relación a ellos y se produce algún tipo de fenómeno de causa-efecto, ¿vale? Pues entonces eso ya se vuelve a repetir, y si por lo que sea se vuelve a obtener, el mismo efecto, entonces ya se instaura lo que sería esa tradición de repetir el mismo gesto cada vez que ocurre algo por el estilo. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista de la etnografía, hay algunos actos, algunas acciones, que no sé si en alguna ocasión la hemos comentado aquí en este programa, es que cuando hay una tormenta muy fuerte, yo lo he visto en casa, de salir y tirar hierro a la calle, o de tirar sal a la calle, y al poco esa tormenta pasa, deja o se corta la tormenta o deja de llover, o no sé si es porque por el simple hecho de que las lluvias torrenciales que nosotros tenemos, sabéis que son lluvias muy fuertes en un breve espacio de tiempo, ¿no? Mientras tira los hierros, por poco tiempo enseguida ya se... que tampoco es que tenemos que pensar una relación directa, pero esa relación directa sí, en la creencia popular, en el intelecto popular, sí que existe. Entonces, cuando se produce una tormenta así tan fuerte, con esa cantidad de lluvia y que el que está en la casa se asusta de esa, y entonces dice, bueno, pues para cortar la tormenta con esos rayos, con ese aparato eléctrico, se tira hierro a la calle y esa tormenta pasa, desaparece. Incluso se habla de un hacha, ¿no? Sacar un hacha metálica, lógicamente, para cortar la tormenta. Y se tira, ¿no? Y claro, en definitiva es como tirar un hierro, ¿no? Entonces, la cuestión es que a partir de esa experiencia sensible y a partir de esos métodos de ensayo y error, pues se va llegando a instaurar una serie de rituales, ¿vale? Son ritos que al final van a ir dirigidos o encaminados a lo que Gil Olcina, que tiene una tesis muy buena en relación a todo el tema de lo que serían conjuros y actuaciones en relación a conseguir efectos directos sobre el entorno, pues él diferencia entre lo que serían actuaciones pro pluvia, ¿vale? Es decir, que estamos trabajando para que, o estamos pidiendo para que esa lluvia venga porque tenemos esa escasez, ¿verdad? Y luego tenemos actuaciones que van en sentido de pro serenitate, es decir, está lloviendo demasiado, ya ha llovido mucho, tenemos agua de sobra, vamos a pedir que el agua pare, ¿vale? Entonces, esos son, los actos directamente encaminados a lo que sería este fenómeno, con la diferencia de que el acto pro pluvia es una petición que se va a mantener en el tiempo durante todo lo que sea necesario. Es decir, tú pides para que llueva, pero claro, pides para que llueva, no va a llover mañana. A lo mejor no llueve en un mes, ni en un año. Entonces, esos actos pueden durar incluso varios años hasta que llueve. Sin embargo, los actos en los que se pide que pare de llover, pues efectivamente los episodios de lluvias tienen una duración mucho más contenida en el tiempo. Entonces, lógicamente, esos actos de que deje de llover raramente exceden los 15 días. El más largo que se conoce en Orihuela, que duró 15 días exactamente. O sea, normalmente duran unos pocos días, tiempo de pasar la tormenta, deja de llover, se paró el acto, el conjuro. Hacemos una pausa y continuamos. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. Se percató muchas personas murcianas que vivían cerca del templete de la Virgen de los Peligros, que el 12 por la noche, el jueves, que fue uno de los días más castigados por la región, por, como tú bien has dicho, aquellas lluvias torrenciales que hubieron, empezó a sonar la campana de ese templete, de ese pórtico donde está la Virgen. Claro, la gente se extrañó, porque como has comentado antes usaban esa campana para avisar, pues bueno, del peligro de una inundación, y hasta ahora solo la usaban pues el día de la festividad de la Fuensanta, cualquier cosa festivo, nada que ver con ningún tema de inundación. Bueno, la gente pues grabó vídeo, grabó audio y se quedó ahí. ¿Qué pasó? Que al día siguiente volvió a pasar. Cabe destacar que el viernes también hubo inundaciones muy grandes en la región, casi todo el fin de semana. Bueno, hay gente que piensa, como tú bien has dicho, que puede ser un milagro. La verdad es una alegría escuchar a María Chicano. Esperemos que la tengamos pronto por aquí y volvamos de nuevo a disfrutar de su compañía. Precisamente hablábamos del Puente de los Peligros, capítulo 21 de 50 lugares mágicos de la región de Murcia, donde precisamente recogemos la leyenda y recogemos también la historia de este puente. Y es curioso cómo en el año 2019, Francisco, hubo un fenómeno, 2019, que estamos hablando de hace poco, en el que tras una tormenta muy fuerte, la campana tocó sola. Y es algo que no ocurría, como decía María Chicano ahí, desde hacía mucho tiempo. Llegamos incluso, no tenemos tiempo de hacerlo, pero llegamos incluso a poner un audio de una persona que nos trajo la grabación de la campana tocando sola. Se contactó con las personas responsables de esa campana y nadie tocó esa campana. La campana tocó sola justamente por una inundación importante que hubo en aquel momento. La gente dijo que podía ser algo misterioso, algo incluso milagroso. Pero es curioso cómo en pleno siglo XXI todavía se sigue haciendo, dando mucha credibilidad a estas cosas, ¿no? Es que, vamos a ver, a pesar de que nos encontremos en un momento en el que parece que todo lo podemos resolver con una fórmula científica, o que, no sé, cualquier mal que nos aqueje lo podemos resolver con una pastilla, simplemente, o cualquier, es decir, creemos, tenemos una fe ciega en la ciencia, y realmente creo que hay muchísimas cosas que en el fondo no conocemos. Incluso a veces a mí me da la sensación de que la ciencia juega con nosotros en el sentido de que si nos atenemos a las últimas teorías que están apareciendo sobre el tema de, no sé, los límites del universo, los nuevos hallazgos que están apareciendo con el James Webb y todo esto que está poniendo patas arriba lo que es la ciencia, el límite de la ciencia a esos niveles, da la sensación de que cada vez aparecen teorías más disparatadas, ¿no? Es decir, universos paralelos, realidades y tal. Es decir, dice, bueno, es que al final, para dar una explicación a un fenómeno que pudiera parecer sencillo, al final la explicación es más compleja que el fenómeno, ¿no? Me parece, no sé, es un poco de locos, ¿no? Entonces, quizá haya algo que se nos escape y sea esa simplicidad, ¿vale? Porque la misma ciencia como buen científico, imagino que lo conoce, dice siempre la explicación más sencilla suele ser la correcta, ¿no? Entonces, quizá el camino más sencillo para mover esas fuerzas que desde el punto de vista racional parece que se nos escapan, pues quizá estén en el fondo en la vertiente espiritual, que, digamos, las manejas sin conocerlas, sin saber exactamente, pero sí que consigues moverlas de alguna forma, podría uh-huh. ser por ahí, desde un punto de vista científico. Fíjate, Miguel Ángel Cabra nos dice que como hecho histórico muy recordado en su ciudad, en el maremoto de Lisboa de 1755 que llegó hasta Cádiz, se recuerda cómo se sacó un estandarte de la Virgen de la Palma y las aguas pararon justo hasta ese punto. Y es un hecho verídico recogido por las crónicas de entonces. Sería la casualidad, pero fíjate, y al final eso, como tú has dicho, se va de alguna manera metiendo en la cultura, en el intelecto, colectivo. Y permanece uh-huh. en las generaciones, generación tras otra, y eso al final genera esa tradición de, por ejemplo, en la Diputación del Garrobillo se mantiene la tradición, esas rogativas para que llueva, y hay algún vídeo por ahí en YouTube en el que efectivamente, o sea, te puedes sorprender y dices, bueno, es que, no sé, en pleno siglo XXI, donde tenemos tecnología, donde estamos consiguiendo aglutinar la humedad del aire para producir nubes y que tengamos lluvia y de forma artificial y todo eso, y sin embargo, sí que es verdad que aún se conservan ese tipo de tradiciones y es a fecha de hoy, ahora, aquí, ya. O sea, y eso yo creo que realmente no va a cambiar. Es decir, porque también el fenómeno es un tanto inaprensible. Hablamos como el fenómeno de la inundación. Es decir, tú te puedes proteger todo lo que quieras, pero es una cosa, no sabes nunca cómo va a pasar, lo grande que va a ser y es decir, en realidad no sabes nada. Entonces puedes prevenir, pero no. Sí, porque además los meteorólogos hablan siempre de probabilidades, no hablan de certezas. Exacto. Son y modelos además, matemáticos que dan estimaciones de probabilidad. Correcto. Y además los modelos, incluso los modelos de cambio climático y todo, son estimaciones a cada vez tiempo más lejano. Esas estimaciones, o sea, el tiempo que nosotros hemos visto esta mediodía o hemos escuchado en las noticias de hace un momento, pues ese tiempo es para ya, porque mañana, esta noche, va a cambiar. Lo sabemos. Y esa predicción es bastante ajustada por esas probabilidades, pero automáticamente va a ir cambiando, o sea, automáticamente va a ir cambiando sí o sí, y el modelo se va a ir reajustando según vayan entrando los nuevos datos, es decir, se va reajustando y se va actualizando en tiempo real, ¿vale? Pero la previsión, o sea, esas previsiones que, por ejemplo, estamos tan acostumbrados de el viernes de la semana que viene, o no sé, esta Semana Santa vamos a tener una tal, bueno, eso es pura imaginación, sí, o sea, cierto, lo sabemos. Mira, hay una cosa curiosísima y es como la religión, de alguna manera, pues también, no digo yo que bautiza determinados ritos o determinadas creencias populares, pero sí, de alguna forma le da una explicación. Y el hecho, por ejemplo, de los conjuros que se hacen, por ejemplo, la religión católica, bueno, yo lo he oído por parte eclesiástica que lo que se hace no es que sea un conjuro mágico, sino que es una forma de pedirle a Dios que haga determinados milagros, precisamente pues para salvar las cosechas, salvar las vidas y demás. En la Catedral de Murcia tenemos un ejemplo muy importante de lo que son los conjuros. Probablemente mucha gente no lo sepa, o cuando lo miramos no nos damos cuenta, porque ya no se hace. Pero las cuatro torres que hay, los cuatro templetes que hay en el tercer cuerpo de la Catedral de Murcia, por cierto, un cuerpo que está torcido, porque la torre está torcida. Lo que pasa es que dos arquitectos geniales fueron capaces de hacer que no tuviéramos una torre de Pisa en Murcia, gracias a una muy buena solución arquitectónica. Sí. Pero esos cuatro templetes en realidad son cuatro conjuratorios. Que tienen cada uno, hay cuatro pirámides puestas encima de cada uno de ellos, cosa curiosa también, y encima los cuatro santos cartageneros. Bueno, pues dentro se metía el sacerdote o la persona que tenía que llevar el lignum crucis, que estaba dentro de la sala, en una capilla dentro de la sala, donde digamos, de ese tercer cuerpo, y es curioso porque eso ya no se hace así. Pero hay aparte de esos cuatro, hay un quinto, que lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, los que están viendo el streaming, que había que tener valor, ¿eh? Había que tener valor por parte del diácono o de la persona que lo hiciera para subirse a ese quinto conjuratorio. Es un balcón que está en voladizo, sí, en un precipicio de 100 metros de caída libre, a los cuales, ese balcón sí que tiene una explicación, y es que da justamente al río, da a la cara de la torre de la catedral que mira al río, ¿no? Y ahora, para cuando el río se salía de madre, cuando el río estaba absolutamente embravecido, el conjuro se hacía desde ahí. No se hacía desde el templete, se hacía desde ahí. Y de alguna manera se intentaba volver a su cauce esas aguas que cuando subían eran terroríficas. Es algo verdaderamente curioso el pensar que en un momento dado la propia religión también se hace patrimonio suyo este tipo de conjuros, ¿verdad? Sí, lo que pasa que este balcón de los conjuratorios de la Catedral de Murcia, no solamente, vamos a ver, en primer lugar podemos distinguir que tenemos, en realidad es una extensión de lo que es la propia fe de la feligresía, que cuando es algo personal es una conversación directa con la deidad, ¿no? Con la patrona, con el santo de tu devoción, a la que o al que tú le vas a pedir un hecho concreto, ¿verdad? Y lo haces a través de la oración. Entonces, en este caso, desde el balcón de los conjuratorios, efectivamente, a lo que nos atenemos es a ese mismo, o sea, el mecanismo sigue siendo el idéntico para todo, ¿no? Es decir, hay una serie de oraciones, y esas oraciones, además de que estemos frente a la cara del río, etcétera, etcétera, y está íntimamente ligado a la cuestión de las inundaciones y también, por supuesto, al tema de las sequías, porque ya hemos visto que tenemos, pero, o sea, tenemos esa doble forma de influir, en este caso, sobre el clima, pero es que también va a extenderse hacia lo que serían fenómenos atmosféricos, como, por ejemplo, hablamos de las tormentas eléctricas, es decir, el conjuro también se utiliza para los rayos, el viento, las tormentas fuertes, el frío e incluso la nieve, porque sabemos que en la región de Murcia nevaba. Uh-huh. ¿Vale? Sí, no era un fenómeno muy habitual, bueno, pero alguna hemos visto, sí, poquitas, pero alguna hemos visto, sí. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que como resulta que por extensión el mal también, efectivamente, como bien has dicho, a través del río, pues se podía producir por esas inundaciones o esas riadas que por una parte iban a anegar los campos, iban a arrasar las cosechas y al mismo tiempo iban a poner en peligro las vidas humanas de la gente que vivía dentro de la ciudad. Y claro, luego ya también por extensión, no solamente nos vamos a referir a lo que es la fenomenología climática, sino que luego, cuando pasa la riada, entonces tenemos muchísimas cabezas de ganado que están muertas, tenemos todo un cúmulo de putrefacción que ha dejado el agua al arrasar toda la vida, queda inerte, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se utiliza también? Pues efectivamente para la prevención de enfermedades, la prevención de la peste, prevención de todo aquello que pueda derivar en lo que sería, pues eso, una pequeña pandemia que al final acaba diezmando la población de la ciudad. Entonces, por extensión, ese balcón de los conjuros era muchísimo más polivalente de lo que a priori pudiera parecer. Uh-huh. Y ya para terminar, que nos queda poquito, vamos a hablar de una campana, yo no digo que mágica, pero sí absolutamente misteriosa, que es la campana de la Mola, que por cierto ya no está en el campanario, está en el Museo Catedralicio. Y es una campana que tiene algo muy curioso, y es que tiene una serie de inscripciones, incluso tiene un pentáculo, es un elemento mágico por antonomasia, orientado positivamente, es decir, con la cabeza, con una de las puntas hacia arriba, no al revés, que entonces hay otra cosa. Pero esa campana tiene además una inscripción que dice: Excelindum cruci fugite, partes adversae, vice reo, de tribu Judá, raedis David, aleluya. Traducción, yo no sé latín, lo tengo aquí apuntado. He aquí el leño de la cruz, huid enemigos adversos, vence el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, aleluya. Cuando esa campana tocaba, también se hacía un conjuro. El conjuro era la propia, el sonido, el tañir de la campana, la que hacía precisamente, además tocaba en unos meses determinados, a unas horas determinadas, y eso se perdió también, desgraciadamente, eso ha ido desapareciendo. Pero en Caravaca de la Cruz también se hace, es un conjuro parecido. Se hace con la Vera Cruz y el sacerdote, digamos que saca esa Vera Cruz a los cuatro puntos cardinales, precisamente para bendecir la tierra, para bendecir las cosechas, para proteger a todos los habitantes de la zona y en otros muchos puntos. Pero también las campanas tienen ese elemento, ¿verdad? Sí, bueno, los elementos que se utilizan suelen estar estrechamente relacionados con la creencia popular. Y en este caso, en los últimos siglos, pues todos sabemos que la creencia popular, por excelencia, pues es la fe religiosa, la creencia cristiana. Entonces, mira, mira, por ejemplo, en el caso de la Cruz de Caravaca, efectivamente, lo que se hace es un ritual que, digamos, su fundación se pierde en la noche de los tiempos, porque viene de muchos siglos atrás, y normalmente se hace en el otoño, a la llegada, a la entrada del otoño. Y se conoce, efectivamente, como el conjuro. Es decir, que cuando hacemos ese ritual ya sabemos a lo que vamos, ¿vale? Entonces es simplemente un ritual protector para, en este caso, sí, para las cosechas y el arbolado. Porque sabemos que en los meses de otoño, no sabemos exactamente si será en septiembre, en octubre, noviembre o incluso algunas llegan a producirse en los meses de, en algunos días del mes de diciembre. Entonces, sabemos que se va a producir algún fenómeno de ese tipo. No sabemos dónde, no sabemos cuándo ni la intensidad. Pero sí que sabemos que en esas fechas tenemos muchas posibilidades. Entonces, ese ritual protector se hace desde lo que sería la Basílica de la Veracruz, efectivamente, se hace con a través de la bendición de la naturaleza con la sagrada reliquia, como tú bien acabas de decir. Entonces, es la protección hacia, en este caso, esas cosechas que tenemos que están empezando, porque acaba de pasar el verano, empieza el año agrícola, y entonces, digamos, está empezando todo el ciclo otra vez de lo que va a ser el sustento de la población del próximo año. Entonces, necesitamos, efectivamente, protegernos contra eso, ¿vale? Uh-huh. Pues la verdad es que se nos ha ido el tiempo, que no nos hemos dado ni cuenta, y la verdad es que esto requiere una segunda parte, yo creo que lo merece. Yo simplemente te quiero decir una cosa, y es que hacen falta libros así, libros que, donde se cuentan las cosas con tanta documentación, con tanta veracidad, con tanto rigor, ¿no? Y ahí se nota que detrás hay un historiador y que hay una persona pues que no se queda en la superficie, sino que llega al fondo de todo. Pero al mismo tiempo es muy atractivo, es un libro que se puede leer con muchísimo interés, pues está lleno de ilustraciones, de documentos, bueno, fíjate, incluso aquí aparecen pues eso, páginas de la prensa de la época, fotografías noticias, sí. De inundaciones. Hay una concretamente del puente de Lorca, cuando la rambla pasa por encima del agua, que es impresionante. Y de la rambla de, en este caso, de Puerto Lumbreras, también en fechas recientes, cuando efectivamente en una de esas crecidas, en el puente que existe ahora mismo, justo cuando se produce el momento de saltar la crecida por encima del puente. Tremenda, o sea, que es un fenómeno que es actual, que la fotografía es de hace 2, 3, 4 años, no hace mucho más. Pues ya saben nuestros oyentes, Aguas Altas, de Juan Francisco Belmar González, y es un libro que le recomendamos. Francisco, no paras, ¿eh? Desde luego es envidiable esa capacidad de trabajo. Yo, y te agradezco la confianza que tienes en mi trabajo, y luego de lo que has dicho, pues me quedo con la parte, sí, bueno, procurar un poco el rigor, es decir, que los datos que se aportan pues sean realmente fidedignos. Y a mí lo que me gusta y siempre me ha gustado, y esa es una de las cosas por las que sabes que os visito de vez en cuando, es la divulgación. El dar a conocer aspectos de nuestro entorno y hacerlo pues lo más cercano. Muchas cosas que a veces parecen sencillas, pero que en realidad se van olvidando o están ya olvidadas, y que es preciso pues ir recordando y trayendo a la mente de vez en cuando. Así que yo de verdad también aprovecho para agradecerte esa oportunidad que nos das de poder recordar estas cosas de vez en cuando también. Pues muchísimas gracias, y enseguida te quiero por aquí otra vez para seguir hablando de este tema y otros muchos. Venga, gracias. A ti siempre. ¿Se imaginan ustedes, amigos oyentes, una comitiva al frente de la misma un sacerdote con un lindum crucis? Una noche tremenda de truenos, de rayos, en lo alto de la torre de la catedral, a casi 100 metros de altura sobre el suelo, a más de 120 metros sobre el nivel del mar, con un río enloquecido, con un viento ensordecedor, con unos truenos que iluminan de manera intermitente la noche, y una persona con ese lignum crucis en la mano se sube a ese quinto conjuratorio. Se acerca al límite, a esa plataforma en la que la seguridad es lo más alejado que uno tiene de su cabeza en ese momento, para conjurar, para detener esa tormenta, para que no haga daño a nadie, para que no se salga el río de su cauce, en definitiva, para que todo vuelva a la normalidad. No sé cómo les pasaba eso por la cabeza a aquellas personas, pero de luego valor no les faltaba. Y sobre todo fe, esa fe que a lo mejor hoy hemos perdido porque la ciencia nos dice cómo se mueven las corrientes de aire y cómo funcionan las cargas eléctricas que construyen los rayos. No voy a estar en contra de la ciencia, evidentemente, no sería yo mismo si lo hiciese, pero también tengo que reconocer el valor de la fe y el valor de esas personas que, sin saber por qué lo hacían, creían que lo que hacían servía para algo. Nos quedamos con ese pensamiento. Y por favor, que no haga más daño ninguna de las tormentas que nos están cayendo en estos días. Pues hemos llegado hasta aquí. Antonio Tapia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Y ahondar en una cosita que ha faltado, decir que la mayor parte de las cúpulas que hay en la Catedral de Murcia son octogonales, uh-huh, igual que los templetes. Lo digo por la simbología. Ahí está los templarios y muchas cosas más. Uh-huh. Juan Sánchez, muchas gracias también por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti por la invitación. Enrique Lucas, gracias también por haber venido. A vosotros, y muchas gracias a Juan Francisco. Yo he tenido la suerte de estar arriba y lo que estabas explicando ahora lo estaba viviendo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Un sitio muy bonito y para no tener vértigo. Y tremendo, tremendo. Sí. Bueno, José Hernández, gracias también por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Pues saludos de Paco Valera, que ha estado en el control. Hoy lo veo poco porque tengo la cámara en medio, pero ahí está, y sé que está detrás. La verdad es que ha sido perfecta toda la coordinación de sonido. También los compañeros que están haciendo la realización audiovisual, Víctor Alenda, Jaime de Castro y con la coordinación de Mónica Rubio. Y la verdad es que es un placer tener todo este equipo que permite que semana tras semana lleguemos a todos ustedes y que nos puedan escuchar en la radio, nos puedan ver en streaming y luego nos puedan ver también en la 7, televisión, cada sábado. Nada más, Joaquín Abenza les desea que pasen una feliz semana, que sigan pensando en todo esto, que no se mojen mucho, que el tiempo nos traiga agua pero no nos traiga ningún daño y que dentro de 7 días podamos estar de nuevo aquí todos juntos para seguir hablando de misterio, seguir disfrutando del misterio en Onda Regional de Murcia y en la 7 Televisión en el último peldaño.